Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Bienvenidos un día más a Perdidos en Melmac, vuestro podcast de ocio, entretenimiento y gatos de periodicidad aleatoria. Estoy con Kibo. Hola, Kibo. Hola, ¿qué tal? Me iba a presentar, pero me ha dado vergüenza. Hoy nos miramos a los ojos. Qué bonito, sí. Es esto. Estamos cerquita. y ojo, que tienes unos ojos muy bonitos. Sí, sí, sí, muy profundos. Y con Nevesu, que está, pues no, ella no está aquí, está allí. En la lejanía. Soy etérea. Es etérea. Y nada, pues hemos dicho, venga, que ya está bien, ¿no? Vamos a grabar un programa de verdad. ¿Cómo estáis en general? Bien. Bien, todo bien. Todo bien. Eso es importante. Todo bien, todo ¿Y bien. Los oyentes? Los oyentes, bien. Espero que estén bien. Vamos a empezar ya, ¿no? Es que sí. Tenemos un poco de prisa, sí, hoy, sí. Además. Que estamos grabando, siempre. Que eso siempre es un... siempre. Pero estamos grabando, que eso siempre es un acto de celebración, eso, ¿sabes? Tío, como... eso es verdad. Cada vez que se graba en Navidad. Para abrir que nos escucha y para nuestra parrilla. Exacto. Además, el programa de hoy viene calentito. ¿Queréis saber lo que viene hoy? Vamos al sumario, sumarioso. Pues vamos al sumario, venga, anda. Dale, dale. Y en el programa de hoy, como siempre, tenemos las noticias noticiosas. Porque han pasado cosas. Vamos a contar de cuándo es este guión. Ahora, lo voy a contar ahora en un rato, no te preocupes. Pero para que se vayan acomodando en sus asientos. Noticias noticiosas que han cambiado muchas veces, pero bueno, no pasa nada. Y hoy hablamos de nuestros capítulos preferidos de los Simpsons. Muy original el tema de hoy. Oye, está muy bien, a mí me gusta mucho los Simpsons. Sí. Y luego tendremos el Tú también opinas, con la opinión de los oyentes, porque tenemos oyentes y tienen una opinión. Y si no, no estaríamos aquí. O se reflejen. Efectivamente. Luego tendremos Enciclociencia, que no sé lo que vamos a tener, la verdad. Está de sorpresa. Sorpresa, ¿verdad? No, no, no, eso no mira sorpresa, no. Sorpresa, sorpresosa. Y luego, pues, luego le diremos a... Voy a hacer un... Nos despediremos y todas esas cosas. Pero antes... ¿Puedo hacer un inciso? Haz un inciso. Si hoy hablamos de nuestro capítulo favorito de los Simpsons, tendremos que hacer un capítulo de nuestros episodios favoritos de Médico de Familia. O sea, es muy extenso esto. O sea, puede haber... Es que lo bonito es que nos da pie a hacer cientos de programas. Se puede abrir una... Sí, Ana y los siete. ¿Cuál? Como el especial de Halloween, el especial de no sé qué. Pues es que esto es igual. Da pie a muchos programas. Sí. Muy fácil. Gracias. No, pero nuestros capítulos preferidos de Doctor Who. Ahí lo dejo, bueno. Pues ¿eso qué es? ¿Tú no has visto otro? No. Pues lo hacemos Nevesu. Yo no pasa nada. Ya está. En ese programa no vengo y ya está. No pasa nada. Ya está. Traemos a Vertedero Sótano y seguro que seguro lo ha visto. Bueno. Ya está. Ese era mi inciso. Has incidido muy bien. Tanto bien. Exacto, que te ha sido. Pero antes de todo esto, ¿qué tenemos hoy? Ni el sumario, Kibou. ¿A quién le dedicas? Pero lo bueno es hacer un sumario largo para que la gente se acomode en el asiento del tren. No me dejan. Es que me ponen palos en la rueda. Imagínate que estás en el sumario y dices, joder, pues voy a aprovechar el sumario para ir a ver por agua. Claro. Ahora que están hablando tonterías. Claro, exacto. Eso vale para todo el programa. Claro, exacto. Ahora que están diciendo tonterías, pero voy a decir otra cosa. Pero tú aprovechas el sumario para... Yo voy a decir un truco. Por ejemplo, yo cuando me pongo un podcast, siempre lo pongo a los 10 minutos de que empiece. Nunca pongo la presentación de un podcast. Yo empiezo siempre los podcasts 10 segundos después de que... Entonces, este es el momento en el que podéis pasar hacia adelante. Dale. Y si has empezado a escucharlo ahora, te has perdido el chiste bueno que ha hecho Kibo antes. Exacto. Ay, mala suerte. Y ya está. Y este es el sumario. Pero antes de que empecemos el programa, vete por agua. Vete por agua. Mientras tanto, ¿a quién le dedicas el programa, Kibo? Sorpresa. Pues, ¿qué tiempo hacía sin dedicatoria? ¿El último a quién se lo dediqué? A nadie, ¿no? No hubo dedicatoria, además. El último no hubo. No hubo, fíjate. No. ¿Verdad? No me acordaba. Pero bueno, pues este sí, fíjate, he escrito algo, ¿eh? Pues estoy últimamente muy loco. Y la dedicatoria de hoy va sobre Que seguro que ahora mismo está rodando en vuestra casa, si os dais cuenta. Seguro está rodando en vuestra casa. El espíritu navideño. O hace poco lo habéis notado su presencia en casa. Me estoy refiriendo a la última mosca del verano. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí habéis llegado a la conclusión, ¿eh? Esa, ¿eh? La comúnmente llamada mosca cojonera, última veraniega, que es que se atrinchera en casa y no hay manera de que salga. Está perdida, desorientada en tu casa y es la última mosca que vas a ver de verano. Y nadie sabe de dónde sale esa mosca, ¿eh? Porque parece inmortal esa mosca. Es una cosa que no... Y tengo varias teorías de por qué pueden aparecer por casa. Adelante. La habéis tenido en casa, ¿no? ¿O no? Yo... ¿No? Es que no te crees que he tenido muchas moscas yo este año, ¿no? Yo sí, de hecho en mi casa no es que haya moscas completas. Yo siempre me encuentro medias moscas por el suelo. Ah, bueno. Mosca que entra en casa, mosca que la pantera. Es que además, esa última mosca es muy pesada, ¿eh? O sea, es que es la resistencia. Es la última mosca ya que dice, me da igual todo, ¿sabes? En la vida ya me da igual todo. Es la mosca YOLO, ¿eh? Sí. Pero bueno, tengo varias teorías de por qué pueden aparecer en tu caso. ¿Vale? Adelante. La primera. Yo tengo una, pero bueno... Puedes revisar si tienes un zombie debajo de la cama. Pues tened ahí... ¿sabes? Que huele. Y sale mosca, ¿sabes? Sí. O que tienes algún cadáver guardado, que has matado a alguien y se te ha olvidado que lo tienes ahí debajo de la cama, que puede ser, ¿eh? Eso pasa mucho. O sea, Dexter tenía ahí bastante... Pero bueno... Revisar. Por cierto, Dexter. Ha vuelto, tío. No sé cómo está. Yo tengo ganas de verlo, sí. Yo creo que hay dos capítulos. Y decir que ha vuelto puede ser spoiler. No es spoiler, ha vuelto. Eso, hay una temporada nueva. Bueno, pero puede ser spoiler. Bueno, vale. Perdón, sí. Da igual. Empecemos, ¿eh? La segunda teoría. Bueno, eso, revisar debajo de la cama. Si habéis matado a alguien últimamente. Por si tenéis ahí moscas rondando debajo del cadáver. Segunda teoría. Que haya entrado por la ventana. Esta teoría los científicos la avalan. Esta teoría es buena también, ¿eh? Que te haya entrado por la ventana la mosca directamente. Y ya está. Esa era mi teoría, realmente. ¿Por qué está en tu casa? ¿Por qué ha entrado? Tenía que ponerla, esta teoría. Bien. Vale, que hayas visto la peli de The Ring y te queden 7 días. ¿Cómo? ¿No has visto la peli de The Ring? ¿Y por qué tiene que ver la mosca? No me acuerdo. Sí, porque salen moscas. Cuando te llama por teléfono, recibes la llamada, te suena el teléfono, te llama la tía esta que es del pozo. Samara. Y te sale mosca. O Sadako, depende, no sé, de la... Bueno, te llama y te dice, ¿está usted contento con su línea? Exacto, de... te dice. ¿Es usted, el titular de la línea? De... Y salen moscas. Entonces, si habéis recibido una llamada... Y es que no puedo parar de ver a Samara en un call center. Qué mal, pero qué mal lo pasé yo con esa película. Yo vi esa película, pasé mucho miedo, ¿eh? Es que yo... esa película da mucho miedo. Yo no la he visto porque da miedo. Entonces no sabes si da miedo. Eso es verdad. A mí es que el miedo no me gusta. Sé que da miedo, fin. Yo lo paso muy mal. Pero da miedo, Samara, si nos estás escuchando, no vengas. Bajo la música. No llames. Bajo la música. Samara, no vengas. No vengas. No manden moscas, ni que tenemos muchas cosas que hacer. Nada. Ni me llames. No, no dejo llamadas. Me mandas un audio de WhatsApp y ya está. O si vienes, avísame para preparar de picar. Para hacer de noches o algo, joder. La cuarta teoría. Que te estén haciendo vudú y aparezcan moscas también. Puede ser. ¿Por qué? Porque te hacen vudú y las moscas aparecen. Todo el mundo lo sabe. No sabía eso. Ya lo sabéis. No. Ah, vale, bien. O sea, si tienes o te duele el pechito o algo, es que también te está haciendo vudú. Sí, a mí a lo mejor me ha hecho vudú este año. Pero no ha funcionado bien. No ha terminado de cuajar. La quinta teoría es que sea Walter White. ¿Por qué Walter White? La mosca. Ah, por el episodio de la mosca. Si qué era bueno, para sí, dejarlo ahí, ¿eh? O sea, si eres Walter White, pues tienes una mosca de por sí ya. Ya está. Ahí en la nevera. Es buenísimo, ¿eh? Y la sexta teoría es... Pero no menos importante. No menos importante, vais seis, joder. No está mal las teorías de la mosca. Son seis, es un... Esta es la que más me gusta. Que esta mosca viene para recordarnos que el verano se acaba. Porque es la última mosca del verano. Y viene y va entrando por la ventana. Se acabó. Y la mosca y nos ya va, llegó. Y nos va avisando para que vayamos sacando las rebequillas. El abriguito del invierno. Para que vayamos cambiando la ropa. O sea, viene... Viene la mosca diciendo, oye, que viene el frío. Viene como esa gente ya a las 6 de la mañana, al día 1 de enero. Exacto. Que están volviendo ahí con la corbata. Emborrachados. Pues ella viene ahí. Y qué poético y humilde que un bicho que vive 28 días venga a avisarnos de que el verano se acaba, ¿eh? Fíjate, 28 días vive 28 días, sí. Me lo he buscado, ¿eh? De hecho, te voy a decir, Wikipedia. Digo, porque solo viene una, porque si vinieran dos serían el dúo dinámico y cantarían la del final del verano. Claro, el filo que oran del verano. Se molesta en avisarnos de que el verano se acabó. Como médico de familia o Georgie Dan, que se acabó, el pobrecito. Uy, Georgie Dan, pobrecito, bueno, cago en la marsala, ¿eh? Ya tiene nada el hombre también. Sí, pero bueno. Más verano que Georgie Dan, ¿ves? Creo que no hay nada, ¿eh? ¿Ves? Si se ha muerto Georgie Dan, se ha acabado un poquito. El verano, exacto. Siempre ya. Las barbacoas ya no van a ser igual. No van a ser igual de sabrosas. En definitiva. Para como final de trabajo de cole. Qué épico, en definitiva, profesora. A lo mejor la mosca ni existe, solo está en nuestra cabeza. Entonces será tiempo de cerrar los ojos, suspirar y seguro que la mosca desaparecerá. Solo es cuestión de tiempo. Oh, oh. Lindo, qué bonito. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Y como siempre, han pasado cosas. Otro inciso. Otro inciso, venga. Bajo la música. No, ahora seguro que la gente está mirando al techo buscando moscas. Efectivamente. ¿Tendrán alguna en casa? ¿Eso que oís? Eso es una mosca que está por ahí escondida. Tened cuidado, ¿eh? Ahora tengo que acordarme de luego meter el sonido de una mosca. Sí, sí, tú mételo, bueno, mételo, mételo, mételo, Paul. Ya está. Yo creo que ya mis incisos de hoy... Si tienes algún inciso, me avisas, ¿vale? Levanta la mano. Levanta la mano y dice Santiago. Han pasado cosas. Han pasado cosas. Muchas cosas. Han pasado tantas cosas que este guión se ha escrito. Os voy a decir el día que empezó a escribirse este guión. Ojo, ¿eh? No, la verdad es que no, el día no lo tengo. Pero se empezó a escribir en 2000. Déjame pensar un poco. En 2019. ¿2019? Este guión se empezó a escribir en 2019. Joder. Entonces han pasado muchísimas cosas. Esta parte del guión se ha reescrito como 32 veces. Han pasado tantas cosas que han pasado otros programas antes que este. Efectivamente, han pasado como 3 programas antes que este. Desde que se empezó a escribir. O sea, es increíble. De hecho, hay una noticia que la ha dejado casi desde el principio. Bueno, no. Desde el año pasado yo creo que la ha dejado. Sí. Y la he dejado porque digo... Coño, porque quiero hablar de esto. Sí, sí, no, es un tema candente ahora mismo. Rajoy deja el gobierno, no, mentira. No, Han pasado muchas cosas. Muchísimas cosas. De hecho, no paran de pasar cosas. No, ahora mismo están pasando cosas. Bueno, como por ejemplo, Neveso, ¿qué ha pasado? Pues mira, se ha presentado el reparto de la adaptación en imagen real de One Piece. ¿Qué te parece? Pues que a mí One Piece no la he visto entera. También yo no he visto ni un capítulo. Me gusta mucho, está chulo. Es un shonen. Está chulo. Está guay. Shonen es un anime dirigido a joven adulto, adolescente. Como son japoneses, pues es para chicos. De hecho, Nevesu no puede ver ninguno porque es una chica. De hecho, se apaga la tele en cuanto lo enciendes. Exacto, yo enciendo la tele para poner One Piece y me sale una imagen y dice, no, a ver... Tú lo pones y te sale un sollo. Claro, yo lo pongo y me sale nana o quiero comerme tu páncreas directamente. y sí, me gusta mucho One Piece. Sí, pero bueno, es que son esas series que son mil capítulos, ¿no? Sí, son muchísimos. O sea, me queda... Tengo que ver 200 para estar. O sea, si tenemos que hacer 200, el especial de capítulos favoritos de One Piece... Pues sería... Hostia, eso es complicado. 1100 capítulos favoritos de One Piece. Fíjate, no sé yo... Es que yo creo que One Piece tendría que ser sagas favoritas de One Piece, sí, más que episodios concretos. Podemos hacer nuestra saga favorita de Dragon Ball. Bueno, venga, sí, seguimos hablando. La cosa es, creo que voy a contar las cosas, que va a salir en Netflix, ¿vale? Una adaptación en imagen Netflix, real. Sí, en el Netflix van a hacer el dorama, en realidad sería, no sé si se calificaría como dorama. No porque es americano, ¿no? Teóricamente es... Bueno, ojo, americano, pero el que hace Sanji, que lo vi ayer, es canario. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Canario. Oh, salió en Twitter, lo vi en Twitter ayer. Anda. ¿Te imaginas presentándose a Sanji muchacho, diciendo... Muyallo. No digáis muyallo, muyallo. Cuando os escuchan un canario, os parte el pecho. Como nos escuchan en La Palma... Que dicen muchacho. Como nos escuchan en La Palma, está en un volcán. Los canarios, y esto me voy a ganar el corazón de mis canarios, dicen muchacho. Muchacho. Lo que pasa es que es una che un poco rara, complicada, no sabemos muchacho. Decirla. Los godos no sabemos decirla, los peninsulares. No, eso es... No, muchacho, no tenemos esa rara. Gracia. Te imaginas a Sanji ahí diciendo sí, pues cosas, pega, ¿no? cosas de Canarias. A todo le echará mojo picón, seguro. Un poquito de platanito. Claro. Pues total, pues fijaos, a mí me ha gustado mucho que el actor que hace de Sanji vaya a ser español, pero es que además, al parecer, el propio creador del manga, Chiro Oda, está también a tope con esto. O sea, va a full con el casting. Creo que lo puso en Twitter. Creo que lo puso en Twitter, que le molaba bastante. Y otra adaptación que van a hacer, la de Cowboy Bob, ¿no? Cowboy Bob, que yo creo que ya está, ¿no? En una serie. O sea, yo creo que ya está. No, todavía no ha salido. Bueno, los carteles y tal, al menos ya va más. Pero tiene muy buena pinta. Ya está grabado. O sea, de cómo está hecha, tiene pintaza. Luego a lo mejor es una mierda, pero. Yo creo que se vienen varias adaptaciones así fuertes, porque creo que Yu Yu Hakusho también. Pero la pregunta es: sí. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque la generación del anime, la gorda, pues la tuya, la mía, Kibo, ya no tanto. Pues ya somos mayores. Empezamos con Dragon Ball, sí. Pero la buena generación de anime que empezó, digo yo, estas son elucubraciones mías, con Naruto, que ahora tendrán sus 30 años. Pues tienen 30 años, es el público que empieza a tener dinero. Pues, ¿qué quieren ver? Las series de cuando eran adolescentes. Pues Yu Yu Hakusho, Naruto, pero... One Piece, Cowboy Bebop. Yo, por ejemplo, me imagino a Dragon Ball en mi imagen real y es que me da todo el bajón. Uy, es nombrado la imagen. Claro, es que adaptar mangas a imagen real me da mucha pena. Buena peli esa, ¿eh? Sí, no la he visto. Dragon Ball Evolution. No la he visto. Riquísima, buenísima. Basta, por favor. No me torpe. Pues sí, bueno, yo he visto el casting de One Piece y me emociona. A mí me ha gustado. En plan de, sí, me pegan, no sé. Ya los tengo que ver actuar, no sé. Me pegan. Luego hay que tener en cuenta... Bueno, la producción entonces es americana, ¿no? Creo, no es japonesa. Creo que es americana, sí. Porque, bueno, hay un montón de adaptaciones de anime a imagen real. De hecho, casi siempre... Es como una tónica habitual. Que si un anime tiene más o menos éxito, va a haber o una película o una adaptación a imagen real. Hasta Sailor Moon tiene... Que Sailor Moon, la adaptación a imagen real de Sailor Moon es de los 90. Os podéis imaginar... Buenísima, eso tiene que ser riquísimo. Eso es, os lo juro, eso es tesoro nacional. Luego lo busco y no, os lo paso para que veáis. Fuah. Al menos las transformaciones. No sé si quiero ver. Es pura fantasía. Como los Power Rangers. Tiene que ser. Que los Power Rangers era... Por rollo Power Rangers. Por eso con debe ser. Pero de no, porque realmente Sailor Moon no deja de ser más o menos un... Con muñecos de plástico. Un Sentai de esos, sí. Sí. Pues nada. Pues eso, One Piece en imagen real. Para vosotros. Para vosotros. En Netflix. Para vosotros, otakers. Duchaos. Venga, vamos a seguir. El equipo. Me toca. El juego del calamar. Tendrá una segunda temporada. ¿Habéis visto el juego del calamar? Por cierto, perdón. No. Es que es el fenómeno mundial ahora mismo. Es como. Es pero como también te digo la bicoca. Que yo la vimos porque no tenemos otra cosa que ver. Ya. Y como te entretiene. Bueno, lo que sé. Perdón, sigue, no. Según ha confirmado su guionista y director Ha Wan Dong Yu. ¿Quién? Lo voy a intentar decir otra vez. Wan Dong Yu. Vale. La serie de moda en Netflix tendrá menos una temporada más. ¿Estamos todos al tanto de esta serie? Lees el guión tal cual. Sí, yo que soy muy profesional. Vale, Neves no la ha visto, yo sí la he visto. Yo también, pero... ¿Sabes por qué no la he visto? No la he visto, pues me pasó igual que con Breaking Bad, que tampoco la he visto. Vamos a ver. Me pasó igual que cuando sale Interstellar, que tampoco la he visto. ¿Por qué? Porque como todo el mundo se flipa a unos niveles de dilatación de ano, que es hasta molesto. Un momento. Vale, te pasa a ti pues como a mí con Dark Souls. Momento. Bueno, sí, perdón. Un momento. La veré dentro de 3 años. No hace falta que veas el juego del canal. No hace falta. O sea, no te vas a perder no nada en absoluto. O sea, si no la ves, tu vida va a seguir igual. Está bien. O sea, no es una serie que te va a cambiar nada en absoluto. Es o sea, una serie que está bien. Nada, es entretenida y está. O sea, y si no la ves, no pasa nada. No pasa por como, si yo no... por lo que he entendido, es una movida rollo los juegos del hambre, sí, pero claro. Coreanos muy chungos. No, hambre, no, Battle Royale. Más Battle Royale que ni eso. Juego del hambre. O sea, por ejemplo, si dejas de ver Breaking Bad, sí te vas a dejar de ver claro, algo especial. O sea, ¿no has visto Breaking Bad? Pues antes que Juego de Calamar. Mírate, Breaking por Bad. Por supuesto. Pero que si no ves el juego de calamar, no pasa absolutamente nada. Está o sea, bien. Tu no vida mal. Va a seguir igual. Está bien, ¿por qué me tranquilizáis mucho? Está la verdad. Muy bien hecha, está bien, es entretenida, pero vamos, la vamos sociedad. Creo que conozco lo justo de la serie para entender los memes y que me hagan gracia. O sea, para mí ya es como suficiente. Esta serie no es para que la órbita de Endor haga un especial de 4 horas. Que lo ha hecho. Bueno, no es. Que es eso, que ahora vivimos una sociedad que, pues, no, sobre todo en Twitter, las redes sociales y tal, que o todo es la hostia o todo, sí, es una mierda. Pero no, está bien. De hecho, una segunda temporada yo creo que sobra completamente. Yo creo que sobra una segunda temporada, pero no está lo bien. Lo que pasa es que tiene mucho éxito y claro, tiene que aprovechar el tirón, pero vamos. La historia sobra, pero el dinero que lo va a generar, ¿no? Así que nada, pues eso. Segunda temporada del Juego de Calamar. Para vosotros. Calamares. ¿Cuántos chándal pensáis que van a vender este año? No, ¿cuánta gente se habrá disfrazado de Halloween de esa cosa? Bueno, de, por supuesto. De icono de PlayStation. O sea, lo bonito es que han reciclado el de la casa de papel. Exacto, sí. Claro. Pueden hacerse el máscara y ya está. Se disfrazan de mando de Play, o de micrófono de PlayStation. Hablando de PlayStation, por cierto. Que han salido las consolas nuevas de nueva generación. Claro. Esta es la noticia que dejó años. Pero ¿sabes cuál es la casualidad? La casualidad. Justo hace un año que salieron. ¿A justo hace un año? Claro. ¿Qué me estás contando? Justo hace un año que salieron. La noticia es, se celebra un año de la salida de las consolas. ¿Y cuántas consolas de nueva generación tenemos? Ninguna. Yo tengo la Switch. ¿Pero eso es de nueva generación? ¿Es de la generación actual? No, por favor. Pero no se refiere a esta. ¿Y tú cuántas tienes? Yo no por nada, pero la Switch creo que ya es de hace 2 generaciones. La Switch es casi de Play 2. Que deberían ir renovando la pantalla. Y la tengo y me encanta la Switch. La Switch es de Dreamcast ya. Sí, me encanta y la tengo mi Play. De hecho, yo creo que la Dreamcast tenía más potencia. Hostia, ahí. Bueno, me pasa. Pues ya, igual ahí te pasa. ¿Y tú tienes alguna de nueva generación? No, pero voy a tener. Bueno, pues eso, queda igual los muchiflops, la potencia o las prestaciones de cada una. La verdad es que no tenemos ni puta idea aquí de eso. ¿Cuántos muchiflops tiene? Tengo 62 muchiflops. Se encienden y juegas. Yo, en el próximo programa podré valorar la nueva generación. Y así, sin haber jugado ninguna, ¿cuál os llama más la atención? Pues en este caso sería, porque para la gente que no sepa mucho de consolas, que nos esté escuchando, han salido la PlayStation 5 y la Xbox Series X. O Series S. Que son la leche de milk. Vinagreta, de milk. Son lo mejor que hay ahora mismo. ¿Cuál os llama más y por qué? Yo voy a hablar en mi caso. Me voy a pillar la Series X. Que te llega mañana pasado. El lunes, sí, dentro de 2 días. En teoría, claro. Baja el volumen. Bajo el volumen. Señor del game. Ha sonado incluso un poco raro. Se ha enfadado. ¿Se ha enfadado el ordenador? Eso es una señal. Señor en el game, por favor. No, eso es que hemos conectado directamente con Microsoft. Con Microsoft, ¿no se ha oído? Cortana, ¿vale? ¿Esto quién es? Cortana. Señor en el game, no me anuléis la reserva, ¿eh? Que llevo 2 meses esperando, ¿vale? El lunes espero recibir un SMS vuestro. A mí me llama a ti la... Bueno, la, pero te voy a decir mis razones. Ah, pero ¿por qué? Perdón, sí. Por el Game Pass. Yo ya he pagado mi Game Pass 2 años y me quiero olvidar ya de todo. Ya está. Perdón. ¿Ya has pagado Game Pass antes de tener la consola? Estoy muy loco. Ah, bueno, pero juegas en PC, ¿no? Porque, no, sí, claro, pero puedo jugar en PC, en la nube. Puedo jugar en 1000 sitios. Puedo jugar en el móvil, en la nube. En el PC, en la nube o instalándomela. O en la consola. ¿Qué cosas? Incluso, si tú tienes la generación anterior, la One X. Es que joder, esto es un jaleo. O sea, pero puedes jugar en cualquier cosa. Eso va a reforzar si tú tienes la One X antigua. Puedes jugar en la nube a la versión de Series X en vez de la One X, entonces lo puedes ver mejor. Y de hecho he probado la nube del X Cloud y funciona bastante bien, es decir. Y esto solo refuerza mi decisión. A mí me gusta más la PlayStation 5 en este caso. Claro. Porque todo lo que haya en Xbox lo puedo jugar en mi ordenador. Exacto. Todo. Claro, tú porque tienes un ordenador potente, pues yo no tengo un ordenador potente. No, o en la nube. O en la nube, claro. Y pues los juegos que me interesan, que son los de Play, que son los... ¿Cómo se llaman? Los exclusivos. El de Last of Us, el Tsushima, el Days Gone... Todos estos que son exclusivos, esos los juego en Play 5. Y es compatible con la Play 4, así que puedo... Increíble. Mandar a tomar viento mi Play 4 y pongo la Play 5 y juego mi juego de Play 4. Y los de Play 5. Está de puta madre. Es que, pero lo bueno de Xbox... Y a los de Xbox juego... Exacto, en el PC. En la PC, ya está. Claro, lo pides el Game Pass y a jugar en la PC. Sí, que esto es lo bueno de esta generación, que es que lo pillen lo que te pillen, yo creo que pues aciertas. Ya, si realmente hoy por hoy ya tengas lo que tengas, vas a jugar juegos buenos, o sea que es así. Y aquí no hablamos de Nintendo porque, como han dicho mis compañeros, yo no he dicho nada, ¿eh? Sí. No es de esta generación. Yo es que no sé ni de qué generación es eso ya, estoy perdido. Es que Nintendo siempre va como en la y media, ¿sabes? Es como nunca, no suele sacar consolas a la vez que Sony y Microsoft, siempre va como en medio. Nintendo sale 64, la Play 4, sí. Y en medio sale la Switch y después sale la Play 5. Va como a caballo siempre, como... No es que vaya medio fuelle, porque es ligeramente mejor. Sale la Play 3, sale la Wii U. Pero se queda con... El resumen es que Nintendo... Va a su bola, haga lo que haga, le van a conseguir comprando. Claro, si el Super Mario te lo vas a comprar, es igual. Da igual cuando saque la consola. Está vendiendo como churros. Sí, va a vender como churros. Que da igual. La va a vender, claro. Y lo malo es eso, que es que vende como churros, lo haga bien o lo haga mal. Pues eso, queridos oyentes. ¿Cuál Nevesu, cuál te vas a pillar? Ah, perdón, hostia, perdón. Nevesu, si es que claro, como está allí en el laboratorio. Claro. Paso de ella, completamente. Yo la Play precisamente, es que no había dicho nada porque es que Santi ha dicho los mismos motivos que va a decir yo, para jugar al Ghost of Tsushima y al Spider-Man. De hecho, deberíamos y de lo bajar demás el me volumen. Da igual, lo demás me da absolutamente igual. ¿Deberíamos bajar el volumen, tú crees? Sí, porque Sony, Microsoft, Nintendo, necesitamos una unidad para cada uno de cualquier consola. Para Melmac, para hacer. Para poder hablar. Sí, claro, para hablar con propiedad. Con propiedad de las cosas. Que además, bajamos el volumen una vez en cada programa, seguramente, para pedir consolas y nunca nos llega ninguna. A ver si alguna a vez. A ver si es que no escucha nadie ni de Nintendo ni Cortana, Sony. Esto, ¿no Cortana, haz el pedido de consolas. O sea que aquí, de momento, Play 2. Y eso de Play 2. Que nos digan los usuarios. Los usuarios, digo, joder, madre mía, se me dio la olla. Los usuarios, no, los oyentes. Los usuarios de Melmac. Los usuarios. Sí. Que nos digan qué consola van a elegir, si es que van a elegir alguna. O si van a seguir con su Switch. O sea, que aquí los votos han sido PlayStation 2, Xbox 1. Está mal. Bien, correcto. Adelante, equipo, te toca. ¿Otra vez yo? Venga, por ejemplo. Descubre una función secreta en las tarjetas de memoria de la Play 1. No se sabía esta función. ¿Quién no se sabía? ¿Hace cuánto salió la Play 1? 95, creo, ¿no? Hace muchos años. Más o menos. Yo esa consola nunca la tuve. Uy, yo sí. Uy, eso fue un... Bueno, da igual. Un bazo. Yo eso sí. Fue la primera consola que me compré con mi dinero. No, es que fue un consolón. Yo pasé a la Play 2 directamente. Fue el youtuber John Glasscock quien reveló esta función en uno de sus vídeos. Es una manera de recuperar datos borrados por error. O sea, que como que tiene un backup tú, interno. Claro, tú borras algo... De la memory card. Bueno, sigue leyendo, pero no sigue leyendo. La cosa es que al presionar tres veces R1, R2, L1 y L2, a la vez en el mando, el archivo borrado por error vuelve al mismo lugar como si nada hubiera pasado. Claro, si no apagas la consola antes. Amigo, si tú apagas la consola. O sea, que si hagas un borrado de... Pues que te has equivocado. ¡Arr! Claro, es que esto iba por... La memory card no sé si te acuerdas cómo iba. Mi partida del Clonoa. La de Clonoa, la ha borrado. Sí, la he borrado sin querer. ¡Uy, mierda! Tenía todo de Clonoa. La borras sin querer, pero claro, tú para borrarla tienes que entrar en el menú de la memory. Claro. Antes de apagar la consola, en ese menú tú haces tres veces a los botones de arriba y vuelve esa partida. Y eso no se sabía hasta ahora, porque no estaba ni pues en las está muy chulo eso, porque te lo borras por accidente y joder, claro, la lias parda. Pues se ha descubierto en 2000, además, perdón, esto, en 2020. Va a estar muy viejo también, pero cómo molaban los iconitos de las partidas de guardado de la que memory card, ¿eh? Algunos eran animados. Exacto, porque cada juego tenían una animación distinta. Yo me acuerdo de la Play 2, de la Play 1 no lo sé, pero yo, de la Play 2 tenían muchos. ¿Os acordáis cuando salió la Xbox 360? ¿Qué consolón? Pues, o sea, pepino, mis preferidas. ¿Que salieron memory cards de la 360? Sí, creo que sí, pero ¿sí? Tenía disco. Claro, pero porque había consolas que no tenían disco duro. Claro, había consolas sin disco duro. Modelo, entonces, no. Guardaban las partidas en la memory card. Y había gente que se compraba la memory card. Luego, a los meses o al año, sacaron la función de poder guardarlas en USB. Porque tenía USB, entonces tú metías un USB y guardabas tus partidas ahí. Que por cierto. Señor de Microsoft, no. Otra causa para comprarme la Xbox es la retrocontabilidad. Eso. La retrocontabilidad con la 360 y para jugar juegos antiguos. Eso también está muy bien. Pues yo tengo mi juego de 360, que aún no me llega a pasarlos en su época. La verdad es que sí, ese, pues ya lo meto y esa juego. Sería la razón por la que yo me lo compré. ¿No? Y con más resolución y con más FPS. Sí, mejora, sí. Entonces, porque está como muy puedes guay. Observar, tengo cientos de juegos de Xbox 360. Claro, y, o sea, tú imagínate que la Play 5, por lo que fuera, fuera retrocompatible con la PS3. Joder, sería la hostia. Sí, realmente sí. Sería la hostia, porque es como que tienes... Es como que lo que dice Microsoft, digo, tengo un legado y no quiero que se pierda. Y eso está muy bien. Que eso también, o sea, habría que hablar algún día de está muy bien eso. De cómo trata cada compañía su legado. Claro, porque tiene, opa, entre 60 y juegazos que los juegas a día de hoy y joder, el Dead Space, por ejemplo, o... Sí, o Fables, o Mass Effect... Se está rompiendo el cuello para verlos. O los Gears of War. Exacto, sí, sí, joder. Sí. Merece la pena, yo creo, en ese aspecto. Pero bueno. Yo creo que en este campo justo perdería Nintendo, fíjate, de cómo trata su legado cada una. Claro, porque es que es ni bueno, la Wii U sí era compatible con Wii, por ejemplo. Eso sí lo hacen bien, que hacen compatible con la anterior. Pero generalmente la Switch ya se acabó porque no pueden meter un disco. Pero porque también a lo mejor el Money. Y dices tú, joder, me prefiero, saco de Wii U la versión en Switch y me gano dinero en vez de que sea tal. O te saco lo que han hecho ahora, que tú para te haces la cuenta para jugar online, que no sé cómo se llama, Nintendo Game Pass. Nintendo Plus. ¿Lo tenéis Nintendo vosotros? Plus. Sí, claro. Pero hecho, hombre, pagado, por supuesto. Junto, de hecho. Pero habéis pagado el Plus para jugar a la Mega Drive y a la mierda. La verdad es que he pagado para la expansión de la Nintendo. Eso te iba a decir, que lo has pagado. Es que, ¿cómo son los de Nintendo? Tenemos una cuenta familiar, realmente. Oh, si es que aunque no somos familia. Pero casi. Pero me he acoplado. ¿Cómo que no somos familia? Dicho, ¿cómo que no somos familia? Pero casi. Mira. En la patata. Pues ahí me han puesto ellos, porque me quieren mucho, y me han puesto ahí en su cuenta familiar. Y ahora, pues por culpa de Nevesu, porque las cosas hay que decirlo como son. Por culpa de Nevesu y su Animal Crossing. No, la madre de Nevesu y su Animal Crossing. Claro, es lo peor de todo. De Nevesu, de mi madre y de mi hermana, que estaban las tres flipadísimas con Animal Crossing. No, Happy claro, Home es que Designer. Yo creo que ese juego, como te vicio, o sea, es un no parar. ¿Sabes? Pues para tener eso, necesitas estar en el. Son unos cabrones de Nintendo que flipan. Sí, por eso. Necesitas tener la opción que. Anda que lo han hecho con, yo que sé, con un juego... No, lo han hecho con Animal Crossing, no, que es el que más ha vendido. Saben que lo van a vender. Y yo, a mí me viene bien porque hay juegos de Nintendo 64 que pues, a lo mejor me apetece no, jugar. Pero la Mega Drive a lo mejor es la Switch que se ve. A lo mejor juego en la pantalla y eso se ve de puta madre, ¿no? Para jugar ahí. Que no eso tenemos, no lo tengo que probar. Pero tenemos la RG350. Tengo la RG350 que juego igual, como... igual no pasa nada. Pero bueno, que sí, que siempre es una opción. Y pero realmente tampoco me parece tan caro el online si lo compartes. Total. No, no es nada caro. Por eso. Total. Hostia, cómo nos enrollamos. Y hay un tío que ha descubierto una función secreta todo esto. De la memory card de la Play 1. Todo esto, que estará era John Glasscock diciendo, joder, pero hablar de mi mierda, ¿eh? Claro, coño. He pedido que hable de mi vídeo. Exacto. Y hasta aquí la noticia de hoy. Por cierto, no he puesto ninguna canción. Hasta aquí la noticia de hoy. Y hemos dicho que vamos a poner una canción. Vale, pues. ¿Quieres poner una...? Pero es que no, me gustaría poner spoiler. Voy a tener que censurar eso. Vale, pues un pitido. Ahí. Vale, pues la canción va a venir después, que lo sepáis. Ahora vamos a empezar con el tema del que vamos a hablar. No, una de Georgian. Con el tema que vamos a hablar hoy. Ala, venga, que voy a poner una cuña. Ala, venga. Pon cuñas. El foie significa cuando sacas el carácter del estómago y saco la fuerza y saco el poder. Es que ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Fua! Un podcast de ocio, entretenimiento y gatos. El foie significa dar el extra. Perdidos en Melmac. ¡Lo que se proyecta hacia el universo! Como mucha gente sabrá, dentro de los contenidos que ofrece Disney Plus... Contenido no patrocinado. Disney Plus. Disney Plus. Por cierto, Humberto Romero hizo lo de... En su día lo de... Nadie sabe nada. No, ¿no? En Leitmotiv no sabía si se decía plus o plus. Entonces la gente le empezó a enviar cómo se decía en diferentes países. Y en todas las vocales lo dicen. En plus, plus, ples. Sí, de todas las maneras. Plus. Sí, plus. O sea, que elige tu propia aventura. O sea, que se puede decir como en saga de los... Disney Plus. Sabéis que dentro de Disney Plus se encuentra la serie completa de los Simpsons. Englobada. Sí, sí. Y como son 33 temporadas, cuando empecé a escribir este guión, yo me quedaba en la décima. Cuando empecé a escribir este guión, ahí ponía 31. Bueno, como 33 temporadas, no digo pues más. Hay mucha tela que cortar. Y así, pues, porque hemos decidido hacer una selección de nuestros capítulos preferidos. Por si alguien se ha puesto los Disney Plus y no sabe qué hacer. Papá, aquí tienes una selección de nuestros capítulos preferidos, que hemos decidido que probablemente se haga una segunda parte de este, programa, porque es que son muchos capítulos buenos de los Simpsons. En esta ocasión hemos elegido tres cada uno. Sí, hemos elegido tres cada uno. A lo mejor hay un bonus. No lo sabemos. Y se van a hacer un, seguramente, probablemente en algún momento, una segunda parte de este programa con otros tres de cada uno. O cinco. Es que depende del tiempo también. Que es lo que hemos dicho, señores de Disney Plus. Yo me pillé Disney Plus por, básicamente, por ver los Simpsons cuando me diese la gana. Ya está. O sea, digo, me apetece ver un capítulo de los Simpsons. Lo pongo. Pa, lo pongo. ¡Pum! ¡Pimba! No tengo que esperar a una reposición de Antena 3 a las 2 de la tarde, que ya no lo echan, por cierto. ¿Ya no lo echan? Por cierto, ¿me estás contando? ¿Sabéis que? No, por cierto, no, hace tiempo que no. Hace tiempo que ya no lo echan a las 2 de la tarde. Voy a sonar ahora al típico snob de mierda. Yo es que no tengo tele en casa. O sea, quiero decir, no tengo antena en casa. Yo no la tengo puesta tampoco, pero sabía eso. Ahora es la ruleta de la suerte. ¿Sabéis lo que hacía Antena 3? A mí esto cuando yo descubrí esto me pareció ultrajante. El inicio, lo de sentarse en el sofá, no ponen el que corresponde al capítulo. Durante muchos capítulos no ponía el que correspondía al capítulo, ponía el otro. Uno que es más corto, supongo. ¿No es más difícil eso que poner el capítulo en sí? Seguramente sí, ahí. Pues seguramente. Hay un señor ahí. Ese señor ahí que le pagan solo para que cortando y pegando ahí. Ese, yo, ojo. Ese, nos apiadamos de ese señor. Sí, sí. Porque teóricamente cada inicio de los Simpsons es diferente al andar. Sí, sí, claro. En cada capítulo sí, es diferente. Sí, sí, sí, ahí. Es como lo que escribe en la pizarra. Cada capítulo es distinto. Ojo, ¿eh? Uh-huh. Ojo. Todo eso es diferente en todos y cada uno de los capítulos. Ojo, ese guionista tampoco específico me ha visto para los 2000 capítulos de los Simpsons. Yo no he visto todos. Entiendo que sí. Luego hablaremos de eso también. Sí. Entiendo que sí. Así que bueno, aquí va nuestra selección de capítulos, nuestros tres preferidos para de cada uno. O sea que serían nueve. que a ver qué tal. Por ejemplo, ¿con quién empieza? ¿Quién quiere empezar? Yo. Venga, la beso. Yo voy a empezar con un capítulo de la sexta temporada, en concreto el capítulo 13 de la sexta temporada, que se llama Y con Maggie 3. El de cuando nace Maggie, básicamente. Exactamente, el del nacimiento de Maggie. Este capítulo es tan bonito y tan precioso. Es como, no es un capítulo que yo recuerde porque me haga reír mucho o tal, sino porque la historia que cuenta es súper tierna. Porque es como que empieza el capítulo que están viendo los álbumes de fotos de cuando los niños son pequeños y tal, y Lisa, que como es la lista, se da cuenta, porque es una mujer observadora. Es la lista y la repelente. Cuenta... Pues ella se da cuenta, se ve que nadie más en Springfield se había dado cuenta de esto, y ella en ese momento se da cuenta de que no hay fotos de Maggie en el álbum familiar. Entonces Homer dice que están en el mejor sitio posible y explica cómo cuando se queda March embarazada de Maggie, él está trabajando en la bolera y tiene un trabajo de la leche y se lo pasa súper bien y es como el mejor trabajo del mundo, pero con el trabajo de la bolera no tiene dinero suficiente para mantener a la familia, para mantener a bolera limpia. Pues al bebé. Y nada, y tiene que volver a la central. Y claro, él se va voluntariamente de la central nuclear. Por cierto, aquí va a haber va a haber spoilers en este. Ojo, spoiler de los Simpsons, que pero sí, spoiler de la temporada 6, que eso será en 1995, probablemente. Claro, claro, es que hemos creído que no son muy graves. Pero que, no, bueno, a ver. Sí, hay spoilers de los Simpsons, eso ya es lo es último que ya es que me ni, podría yo imaginar a, en la vida, Ni spoilers de esta temporada, yo creo que tampoco sería tan grave. Pero si es que no hay, con los Simpsons, es un capítulo normal. Porque realmente luego lo ves, te hace gracia igual. Claro, sí, es que sí, no sí, sé, sí, bueno, a ver, que yo igual me corto y no cuento el final. No, cuenta, que polla. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues la cosa es esa, que Homer deja la central, se va a trabajar a la bolera, se lo pasa chupi bien, se queda March embarazada de Maggie y dice, ostras, qué movida, con lo que gano la bolera no me da. Pierde su último pelo. Arrastrándose, pierde su último pelo. Pierde uno de los últimos pelos. Y tiene que volver arrastrándose a la central nuclear a pedir de nuevo el trabajo con la cola entre las patas. Entonces es esta imagen de el señor Vance poniéndole un cartelón enorme justo delante donde él se sienta que pone, recuerde que está aquí para siempre. En inglés. Que sabemos cómo inglés. Es otro idioma, ¿sabes? ¿No? Claro, claro. ¿El inglés es otro idioma? Sí, sí. Ah, sí. Bueno. Ya, con eso entonces, ya... Homer lo que hace es, con las fotos de Maggie, cambia el mensaje y ponlo, hazlo por ellos. Hazlo por ellos, qué bonito. Claro, para el final. Y a mí me parece megamonis este capítulo porque además conecta directamente con la historia de mi infancia. ¿Cómo? Ah. Mi padre era camarero antes de que yo naciese. Mi padre se lo pasaba súper bien en la hostelería. Le encanta la hostelería a mi padre. O sea, le turbo flipa la hostelería y él hubiera sido camarero durante muchísimo tiempo. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Hay gente para todo, ¿eh? Hay gente para todo. Porque mis padres han tenido un bar siempre y yo lo odio con toda mi gana, pero hay gente para todo. Claro, a mi padre siempre le ha gustado muchísimo el tema de eso, de organizar mesas, ser maître de un restaurante y tal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi madre se queda embarazada de mí, pues mi padre se da cuenta que en el negocio de la hostelería no tiene tiempo ni para mantenernos bien ni para pasar tiempo con nosotras. Entonces mi padre deja la hostelería y se mete en la Guardia Civil. ¿Y tiene un cartel que pone hazlo por ellas? He estado muy tentada a hacérselo alguna sería vez. Sería muy bonito. He estado muy tentada, pero es eso, es como este capítulo es que me conecta directamente, es como ese sentimiento de el empatizar con Homer porque veo en cierta parte a mi padre reflejado en esa historia. Mola mucho. Muy bien, oye, qué bonito. Sí, sí, sí, ¿eh? Sí, que bonito. ¿Cómo hemos enlazado? Este sí que no lo hemos visto venir, ¿eh? No sé si va a estar a la altura, no jodas. Joder, nos hemos emocionado y todo. Porque claro, ella habla de esto y yo voy a hablar de un capítulo que me encanta, que es el séptimo capítulo de la séptima temporada, fíjate. Por cierto, ¿hasta qué temporada es la buena de los Simpsons? Eso lo hablamos luego. ¡No, joder! Es que se nota que no salió el guión, cabrón. Que no salió el guión, ¿eh? Bueno, pero no me he leído el guión, pero te ocurre la misma cosa que nosotros. Claro. Que os voy a hablar del séptimo capítulo de la séptima temporada. Decimos esto por si tenéis Disney Plus, que no patrocina este programa para nada, pues que podáis ir a verlo. Exacto. Para el séptimo capítulo. Que se llama Homer tamaño King Size. Oh, qué gran capítulo. O también llamado el de Homer Gordo. Homer el Gordo. Homer el Gordo. Que es que... es que yo no lo explico tan bien como Neveso. Porque sí, sí. No, he explica una... muy bien, macho. Yo es que me apunto aquí. Homer decide engordar hasta 135 kilos a propósito para conseguir la incapacidad laboral y poder trabajar desde su casa, cosa que es maravillosa. El teletrabajo, claro, los inicios del teletrabajo. ¿Cómo lo veían venir los Simpsons, Sí, sí. Y lo predijeron una vez más. Y es eso, pues eso, que Homer decide ponerse gordísimo, gordísimo. Y es que este capítulo tiene cosas brutales. Tiene cosas como, por ejemplo, Lisa explicándole a Homer qué tiene que comer para estar gordo. Que le explica que todo lo que haga un papel transparente, sí, y hay un momento eso que te engorda. Hay un momento que está en la hamburguesería con la y pasa una hamburguesa por la pared y se vuelve transparente y se ve un pájaro como se estampa contra el cristal. Es que es maravilloso. O por ejemplo Homer abajo, ya cuando está muy gordo, que van todos a ver a Homer gordo. Mira, ahí está. Con el palo de la joven. Sí. Hay un momento que está abajo en la lavandería, en el sótano, en la lavadora, y esto siempre me ha hecho mucha gracia, no es una tontería, pero me ha hecho mucha gracia. Y le pregunta a Lisa desde arriba, papá, ¿qué haces? Y dice Homer, lavando mi gorro de gordo, hija. Me hace mucha gracia. Sí, que se compra un poncho de gordo y la gorra de gordo. También luego tiene pues la cosa por la que luego decide adelgazar. La salud, pues que empieza a sentirse mal, o que va al cine y tiene que pagar dos entradas o algo así, y que no le dejan sentarse o algo así era. Y nada, pues eso, que este capítulo lo he puesto porque me hace mucha gracia. No tiene ninguna conexión personal conmigo, a pesar de que estoy gordo. Y luego el señor pero no tienes el gorro. Pero pensad el daño que ha hecho este capítulo a la al colectivo, en el sentido de a pensar... ¿Qué es el teletrabajo? Porque ¿cómo teletrabaja Homer? Con el pajarito ese que le va dando a la iglesia. Con el palo de la joven. Entonces, claro, todos los jefes de empresa se creen que la gente teletrabaja en casa igual, pero con un pajarito ahí dándole a... Tengo sed, quiero un tap. Pero si yo quiero un pajarito de eso. Si tu teletrabajo funcionara dando el pajarito ese haciendo eso y saliera bien, ¿qué problema hay? Efectivamente. ¿Qué problema hay? Claro, estoy trabajando. O sea, mi trabajo productividad, está productividad laboral, ¿eh? Si tengo que estar dándolo yo al botón todo el rato que pájaro hace la misma función que yo dando al botón, que sí, pues pagar el sueldo al pájaro, pero él es el mismo trabajo que... El pájaro mío, pájaro mío. Claro. Pues dale de alta al pájaro a la seguridad social. Eso, el capítulo séptimo de la séptima temporada, Homer tamaño King Size, es buenísimo, buenísimo. Recomendado por verlo con una hamburguesa, ¿no? Por Melmac, verlo, sí. Que la una hamburguesota, ¿eh? Dejaréis de comerla. Porque diréis, ¿y mi salud? Bueno. Kibo, ¿cuál has elegido, Kibo? Uno muy especial. Literalmente es un especial. Es un especial, porque cada año, si como nosotros hacemos en Halloween, hacemos un programa especial. Este año no, pero bueno. Bueno, a lo mejor puede ser este, que da mucho miedo este programa también, pero no lo sabemos. Cada año hacen un especial de Halloween, los Simpsons, que son todos los capítulos de Halloween, son la hostia de buenos. O sea, son top tier, la verdad. O sea, todos tienen historias acojonantes. Pero yo he elegido La Casa del Terror 5. De la temporada 6, episodio 6, 66. Falta uno para que sea el número del demonio. ¿Habrá alguna conexión aquí? Y este tiene tres historias, este capítulo. Y la primera es El Resplandor. No sé si habéis leído el libro, la película. He visto la peli. Y básicamente este capítulo me parece casi mejor que la película de Stanley Kubrick. Es muy bueno esto, es muy, muy chulo. O sea, es más entretenida este capítulo, de este corto de 3 minutos de El Resplandor que la película. Lo que pasa es que aquí fue una cosa importante. Dicen resplandor. No dicen resplandor porque además hacen la coña del copyright. Bueno, y para quien no sepa cómo es la historia de Resplandor, voy a hacer un pequeño resumen. Que el señor Barnes deja a los Simpsons como cuidador de su mansión mientras está ausente. Entonces se llevan la cerveza y cortan la antena de la televisión. Y Homer al principio se lo toma bien. Dice, bueno, así me relajo un poquito, no bebo cerveza. Pero mientras pasa el tiempo, pues se va volviendo loco e intenta matar a su familia. Sin cerveza, Homer pierde la cabeza. Y entonces Bart tiene resplandor que le hace ver visiones y comunicarse con otras personas. Entonces utiliza su resplandor para comunicarse con Willy, el de mantenimiento, para que vaya a rescatarles. Dios, es que Willy en este especial de Halloween es que se las lleva todas. Y entonces pues va Willy a rescatar, bueno, no voy a hacer spoiler, Willy va a intentar rescatarles y pasan cosas. Y pasan cosas. Te puedes hacer spoiler, no pasa nada, ¿eh? Bueno, si no lo han visto, pues ya. Ya verán lo que pasa. Sorpresa. Y este me parece un capitulazo de esta parte porque es genial. Además, me hace mucha gracia al principio cuando van de camino con el coche, que dice, oh, se me ha olvidado la cerveza. O se me ha olvidado no sé qué. Y tienen que volver a casa otra vez. Y como vuelven como 7 veces a casa después de estar a mitad de camino. Y al final se dejan al abuelo en la residencia. Oh, que no se me ha dejado al abuelo. Da igual. Tira. Tira para adelante. Entonces ya el principio del capítulo ya es gracioso. Por cierto, como plan, me parece un plan buenísimo. Ver todos los capítulos. En Halloween. Ver todos los capítulos de Halloween de los Simpsons. No sé si hicieron a lo mejor un especial en Disney Plus. Please. Voy a repetir que Disney Plus no paga nada en este programa. No, a nosotros quién no va a pagar. Contenido no patrocina. Esto no lo patrocina, pero está muy bien, es que a veces hacen recopilatorios. Una cosa. Baja un momento la música. Voy a pedirle. Mickey Mouse. Oh. Por favor. Patrocínanos con Disney Plus. Porque Mickey Mouse, ¿no? El que lleva esto. No, es el dueño. El dueño de Disney Plus no es Mickey Mouse. Es Mickey Mouse, sí. Yo creo que es la sombra de Goofy, pero bueno, seguramente queda la cara. Mickey Mouse, si nos das algo para sortear entre los oyentes, una sudadera. Una suscripción de un año. Unas gorras. Claro. Eso es lo que está diciendo Kibou, de que en realidad Goofy es como el dueño, el real dueño de la central nuclear, que no es Montgomery Burns, es Canario M. Burns. Y es un canario en una es verdad, forma. Es verdad. Es el verdadero dueño de la central nuclear. Pero en La Casa del Terror, que se llama así el capítulo de Halloween, hay más capítulos. O sea, dentro hay más. Y en este episodio de La Casa del Terror 5, ¿qué más hay? Hay uno de los mejores capítulos que me gustan a mí, de los Simpsons en general, que se llama Tiempo y Castigo. Que os explico un resumito cómo es. Homer pretende arreglar la tostadora, pero lo que hace es convertirla involuntariamente en una máquina del tiempo, que te hace viajar en el tiempo atrás y hacia adelante cada vez que la utiliza. Y entonces este capítulo te da una de las mayores lecciones de la historia si viajas en el tiempo. De la vida. Que el abuelo Abe le dice a Homer en un recuerdo que tiene, dice, si viajas en el tiempo, procura no tocar nada, porque cualquier cosa que toques puede cambiar todo de una forma inimaginable, y casi lo estoy diciendo de palabra todo. O sea, si viajas en el tiempo, no toquéis nada. No recuerdo lo que toca en este capítulo. O sea, Homer empieza normal, o sea, va a, lo primero que hace es ir al... Ah, y bueno, voy a contar por qué crea la máquina del tiempo, porque van a venir sus sus cuñadas en casa. Sí, entonces, tengo que hacer algo para no sé qué. Entonces inventa la tostadora. Y la primera vez que viaja al pasado, a la época de los dinosaurios. Entonces imagina a su padre diciéndole eso, que no, el día de su boda además se lo dice, te voy a dar un consejo. Tú fíjate, el día de su boda. Te voy a dar un consejo. Tú fíjate qué consejo del día de tu boda, ¿eh? Y bajas en el tiempo, es no toques nada. Y bajas en el tiempo, no toques nada. Entonces Homer lo recuerda y dice, hostia, no tengo que tocar nada. Entonces y pisa un dinosaurio, una rana, no sé lo que pisa. Entonces Homer dice, joder, la lío parda. Entonces vuelve otra vez al presente. Y creo que sus hijos son gigantes o no sé qué, no me acuerdo. Sí, va volviendo atrás siempre el mismo momento y al principio intenta no tocar nada y tal, y luego llega un momento en el que ya se va la olla. Estornuda, hay un momento en el pasado que estornuda y mata a todos los dinosaurios. Entonces la lía parda. A mí me gusta cuando regresa con un bate de béisbol y dice, que no toque nada, que no toque nada. Entonces vuelve otra vez al presente. Y lo que ha cambiado es que... Ah, bueno, hay una que me hace mucha gracia, que es rico Homer, que es rico, que tiene toda la vida perfecta, pero no hay donuts. No hay donuts, sí. Entonces, sí. No puede ser, no hay donuts. Entonces se va y empiezan a llover donuts. Lo que es la vida. Dice, ala, ya está lloviendo otra vez. Exacto, ya está lloviendo otra vez. Y llueven donuts. Entonces, al final, pues ya la lía parda dice, y vuelve al presente. Y lo que les pasa a su familia es que tienen lengua de lagarto. Y dice, bueno, podré vivir con esto. Y el último corto de este especial de Halloween es Pesadilla en la cafetería. Es un poco truculento, esto es un poco Juego del Calamar también, ¿eh? Skinner tiene una idea para terminar con la superpoblación de castigados, porque claro, hay un montón de castigados en el colegio y ya no saben dónde ponerlos. Y tener el carne de la mejor calidad en el comedor. Entonces, pues imaginar lo que van a hacer con los castigados. Pues se los empiezan a comer. Y los preparan. Es un poco truculenta esta historia también, ¿eh? Es un poco heavy. Pero este bien. Es el más flojillo, en realidad. Si de es más flojillo, esta es la más flojilla. Es muy truculento. A mí esto, si lo ves de pequeño, te puede dar muy mal rollo este sí, capitilito, ¿eh? Sí. Te puede dar mal rollo. Pero mira, así no vas a querer que te castiguen. Eso es verdad, ¿ves? Tiene una cumple con lo que... O sea, con su cometido. Da lo que cumple. Y este es mi especial de Halloween. Sí, no, la verdad es que los especiales de Halloween en general molan todos. Pero este es el, yo creo que es de los mejores. Más capítulos. Nevesu, cuéntanos. Pues mira, nos vamos a ir a la temporada 4, episodio 12. Este capítulo es epiquísimo. March contra el monorail. Oh, monorail. Claro, es que este capítulo tiene la mejor canción del mundo mundial, la canción del monorail. Pues total, el caso es que a Vance, el típico, ¿sabes? Que el principio de los capítulos de los Simpsons es como muy random y luego ya empieza el capítulo de verdad. Sí, es verdad que el principio de los capítulos de los Simpsons nunca nada tiene que ver con la trama en general. Nada, nada. Es como tú ves esto, es como, de hecho, yo jugaba con mi hermana a con los primeros 3 minutos de capítulo a averiguar qué capítulo era, porque como no tiene nada que ver. Sí, sí. Entonces la cosa es que a Vance le meten una multa de 3 millones de dólares por esconder residuos nucleares pues donde no debe. Entonces, con ese dinero, el agente de Springfield tiene que decidir qué hacer. Hacen como una asamblea allí en el pueblo y tienen que decir qué hacer. Y aparece un pavo que se llama Lady Landley y les dice que, jolín, que vamos a hacer un monorraíl. Cantan la canción del monorraíl, se construye el monorraíl y luego da también... Les convence con la canción del monorraíl. Sí, básicamente. Lo siento, mamá, el pueblo ha hablado. es que este capítulo es buenísimo. Sí. Entonces, nada, como la central está cerrada, pues Homer empieza a trabajar como conductor de monorraíl. Y en la vuelta para estrenarlo, pues como era de esperar, empieza a salir todo mal. Empieza el monorraíl a ir muy rápido. Y ocurre la otra segunda conversación mejor de ese capítulo. ¿Y a la grande la llamo mordisquitos? ¿Cómo? Esa es la... es verdad, sí, la parte de dentro de donde está el extintor o cuando qué le enseña que a Bart el monorraíl por dentro de la cabina, que abre una puerta, sí. Y hay tres comadrejas. Y dice, joder, a la grande la llamo mordisquitos. A la grande, fíjate la casualidad que luego mordisquitos sale en Futurama. Sí, okay. Joder. Uno de los personajes se llama mordisquitos. Joder, pues es buenísimo. Sí, bueno, pues aquí está eso, está la conversación esta de Homer, he traído un científico para ayudarte y está preguntando todo el rato, ¿pero es Batman? sí. Dice que no es Batman, me dice, pero Batman es un científico. Es como esa no, conversación. O sea, siempre que veo eso, siempre me parto. O sea, me parto. O sea, es que te parto, me dice, o sea, me que río. No es Batman. Lo habré visto como 100 millones de veces, pero siempre que lo veo, tío, es que me parto de risa, tío. Esa no sé conversación es tremenda, por eso, porque. Pero la desesperación de Mark diciendo que no es Batman. Y es como cuando veo, te mando el vídeo del látigo de informe semanal. Que siempre que lo veo me río. Pues igual, un vídeo, esto es un metapodcast. Bueno, esto no tiene que ver, eso es un off topic. Es un vídeo que hicieron Venga Monjas con la canción de informe semanal. Pues un tío tocando el látigo. Porque sale un latigazo en la canción. Pues es un tío tocando con el latigazo. Y me encanta, a mí me hace mucha gracia. Pues es igual que la frase de Homer y Batman, igual. Es que igual, me igual, hace mucha gracia. Siempre cuando veo me parto. De hecho, es una frase recurrente en conversaciones con mi hermana y tal, en plan, pero Batman es científico. Que no es Batman, y ya está. Y nos partimos de risa a dos. Y ya está, ya está. Es que este capítulo, en realidad, que yo, contar el argumento, creo que es lo menos claro, importante. Yo de solo este capítulo me acordaba de la canción del Monorail, ¿sabes? Sí, sí. Solo me acordaba de eso. Era un capitulazo. Es un, sí, sí. La canción de que hacen el Monorail. Luego al final le hacemos un repaso de los capítulos para que la gente se apunte bien qué capítulo es. Por si los quiere ver, que va a quedar una temporada muy chuli. Mi segundo capítulo, del que os voy a hablar. Uy, no. Es, antes he hablado de Homer el Gordo, y ahora voy a hablar de uno que se llama Homer el Grande. Que es el capítulo 12 de la sexta temporada. Pero vamos, si os digo Homer el Grande, no sabéis realmente de lo que estoy hablando, no tenéis ni idea. Pero si digo el de los canteros. Ahora sí. Buah, eso sí. El de los canteros. Capitulazo. Sí. Lo que tengo aquí apuntado es que Homer se une a la Asociación Secreta de los Canteros. Pero al usar su sagrado pergamino como servilleta, es expulsado. Durante la ceremonia de expulsión, Durante la ceremonia de expulsión de Homer, el resto de miembros descubre un antojo de nacimiento con forma del logotipo de los canteros que tiene Homer en el culo. Y esto le convierte automáticamente en el líder de la asociación, el elegido. Y le proporciona respeto y poder ante los demás canteros. A mí lo que me gusta de este capítulo es cómo Homer se da cuenta de que existen los canteros. Por Lenny y Carl, que hacen cosas raras, que consiguen bebidas gratis, tienen mejor aparcamiento. Plaza de aparcamiento. Sí, sí. Está muy bien. Sí, pues tiene la plaza de aparcamiento. El Homer hace todo el camino al trabajo. Hay que tardar millones de años con caravana, con todo. Y termina la de casa. Y termina por enfrente de casa. Que. Y poco más, no sé qué eso. Que Lenny y Carl consiguen todo con un anillo. Entonces ya Homer quiere entrar. Descubre que está en esa asociación. Le sigue a su... De los canteros, les sigue. Y quiere entrar, pero no le dejan. Y necesita ser pues bien. Como aquí es cuando cuenta la anécdota del club de los no homers. Lo cuenta aquí. Sí, sí, sí. Lo cuenta aquí. Ah, verdad. Cuando va a una casa del árbol. Que de pequeño había una casa del árbol que no le dejaban entrar. Entonces es el club de los no homers. Y entonces le dicen: para ser cantero tienes que ser familiar de un cantero. Y descubre que su padre es cantero. Aparte de comunista, aparte de no sé qué, no sé cuál. Es cantero. Entonces, pues. Pues se une, se hace cantero. Y está. Y eso, y está muy bien este capítulo porque antes de ser cantero, pues tenía problemas con el fontanero. Pues esta pieza me la tienen que traer de Alemania. Y una vez que ya tiene su saludo secreto de los canteros, sí, se lo arregla en el momento todo. Así cierra como, la llave. Gira la llave. Que era lo único que tenía. Ventajas de ser cantero. Y ya no tiene que. No tiene atasco para ir al trabajo. Va por un túnel que es súper victoriano, muy bonito. Sigue quedando al lado de casa, pero le dan unos patines. Sigue aparcando al lado de casa, pero le dan unos patines. Antes hablamos del temazo que era el monorraíl, pero el temazo de los canteros también poca broma, ¿eh? Ojo, que es que... Tremendo, bueno, temardo. Iba a decir, como hemos dicho antes, porque sí, antes lo hemos dicho, hemos intentado grabar esto y ha dado problema, pero como hemos dicho antes, que está en español y en inglés ese temazo. Uh-huh. En el capítulo original está en inglés... Y en el capítulo recopilatorio de canciones, cuando cantan la de Apu, en fin, y otras canciones que darán para más programas, pues ahí está en castellano. Ahí dice nosotros, en vez de we do. Es un temazo. Pues eso, el capítulo de Homer el Grande, el capítulo de los canteros, el capítulo 12 de la temporada 6, por si queréis verlo. Ah, pues eso, ya sabéis. Qué capitulazo, o sea, es que todo lo que estamos diciendo... Vamos a dejar lo que he dicho, una temporada guapísima, la temporada de Melmac. Y poco más, Kibo, otro capítulo tuyo. Este me gusta muchísimo también, es de mis favoritos de los Simpsons. Y es que estaba buscando, porque este capítulo se llama Bart vende su alma. Tiene, de la temporada 7, episodio 4, tiene uno de los mejores inicios de un capítulo de los Simpsons. De ese casi no me acuerdo, fíjate. Están en una iglesia y entonces Bart cambia la partitura que tiene que tocar en el órgano. Estaba buscando cómo se llama la canción esa original. Sí, que es de Iron Butterfly. Exacto, y estaba buscando, no lo encuentro, pero bueno. Entonces Bart cambia la partitura, entonces la señora que toca el organillo pues se vuelve loca, todo el mundo cantando con los brazos arriba, con los mecheros, un solo de órgano de la hostia, todo sudando ahí. 20 minutos tocando el y la mujer, claro, termina fallecida, entonces a Bart le castigan. Es maravilloso, ¿verdad? Limpiando los tubos del órgano. Entonces, con una conversación con Milhouse, y hablan sobre el alma, que no, Bart dice, eso es una tontería, no existe. Entonces mi hija le dice, entonces, ¿me la venderías tu alma por $5? Y entonces Bart le firma un papel como que le entrega su alma. Como diciendo, vaya pringao, toma mi alma por $5. Y entonces Bart hace un uso muy inteligente de esos $5 y se compra un dinosaurio de espuma que se piensa que lo va a mojar y se va a convertir en una especie de dinosaurio gigante y va a comerse a Lisa. Pero no es así. Entonces Bart, a lo largo de este capítulo, se da cuenta de que no puede hacer cosas cotidianas, como que el gato le bufa cuando se acerca a él, o su madre que le da un abrazo y dice, uy, qué frío, este abrazo es como si no tuvieras alma, o que va a la puerta del supermercado y no se abre la puerta, las puertas automáticas. Entonces ya Bart dice, joder, pues va a ser que he perdido algo. Entonces tiene una conversación muy profunda con Lisa, diciéndole, joder, es que el alma es, no, en todas las religiones el alma es una cosa distinta. O sea, a lo mejor para la religión católica el alma es una cosa, para el budismo el alma es otra. Sí, bueno, entonces sí. Pues y luego a raíz de eso Bart tiene un sueño que va en una barca y todo el mundo va acompañado en esa barca de su alma y él va solo y no puede remar hacia la orilla. Entonces ella se vuelve loco y va a Milhouse a decirle, oye, devuelve mi alma, te doy $10, no sé lo que le ofrece, y Milhouse ya la ha vendido su alma a otro postor. Y entonces pues se la vende al vendedor de cómics, el alma. Y claro, le pide mucho dinero por su alma. Entonces ya Bart entra en una especie de depresión, pero Lisa se la recupera. Rompe la hucha Lisa. Y compra su alma. Entonces ya vuelve a ser feliz y se la come. Y es un capítulo que te hace reflexionar también, porque dices, joder, una tontería, pero como el alma dices... Y en este capítulo, aparte de esto, como siempre en los Simpsons, hay una subtrama. Hay otra trama, y es que Moe transforma su bar en un restaurante familiar. Es verdad. Que también tiene una canción. Que para traer a la también tiene una canción. También tiene canción. Tiene la super freidora. Pero yo lo quiero ahora. Que dice, joder, es capaz de freír un búfalo en 15 segundos. Dice, joder, no, yo lo quiero ahora. Pero yo lo quiero ahora. ¿Por qué no nos acordamos de estas mierdas, tío? Porque sí, sí, pero es verdad. Si eso tiene esa magia que se meten en tu cabeza y ya para siempre. No me puedo acordar de cómo se hacen ecuaciones de segundo grado. Pero me acuerdo de que Homer dice eso en ese capítulo. Y este capítulo, ya digo, ya más que nada, porque el inicio del capítulo ya te atrapa. O sea, ya cuando empiezan a contar la música con el órgano, es que ya dices, va a ser un capitulazo. Y es. Me encanta este capítulo. Ya sabéis, el cuarto capítulo de la séptima temporada, Bart vende su alma. Capitulón. Nevesu, uno más. Pues vamos a terminar esta ronda. Temporada 7, es que la temporada 7, esto lo hablo mucho con mi hermana, la temporada 7 de Los Simpsons es de las mejores en general. O sea, tiene los capítulos de la temporada 7 son todos top tier. En este caso, el episodio 8 de la temporada 7, Madre Simpson. El primer capítulo en el que sale la madre de Homer. Ajá. Una vez más, no he cogido este capítulo porque sea el más gracioso, sino porque vemos, es como que le dan una capa extra de complejidad al personaje de Homer. Porque Homer es un personaje pues que es el padre, que es tonto, que está gordo, que no sé qué, es como... Sí, ¿os acordáis que al principio la que era más... O sea, Homer era el sensato, realmente, la primera temporada? Sí. Increíble. Y la que era un poco más bobalicona era Marge. Sí, lo que pasa es que a Homer le han ido idiotizando según capítulo, cada temporada, capítulo. más y ahora ya es como un meme. Y en cuanto, de hecho, en cuanto salió Padre de Familia, eso ya fue, pero bueno. Sí. Anyways, la cosa es que eso, en este capítulo, bueno, pues la cosa empieza que Homer finge su propia muerte porque no quiere hacer plástico. Sí, porque no quiere recoger la basura de la central nuclear. Entonces, claro, como ve, como pone la esquela y tal, va su madre a verlo. Entonces, me parece que es en el cementerio que se encuentran y ve que es su madre, que él se cae en la tumba y tal, y ve a la madre arriba. Entonces, claro, ese reencuentro, después de prácticamente por 27 años, porque Homer era muy chiquito, codeína, qué rica. Codeína, qué rica. Entonces, pues es como que es una puesta al día, le cuento un poco, pues, de dónde ha estado y tal, y me parece muy bonito el final de ese capítulo, cuando se tiene que despedir de ella, que se despiden en la gasolinera sin saber cuándo la va a volver a ver, y se queda Homer en silencio, sentado en el capó del coche mirando las estrellas durante mucho tiempo. O sea, esa escena a mí me gusta mucho porque es una carga emotiva. Sí, sí. Tan grande, es como... Son, nada, son 20 segundos o 30, no son muchos, porque en la serie sabéis que no puede estar mucho rato así, pero es totalmente quieto, viendo cómo cambia simplemente el fondo de las estrellas. Me parece que los Simpsons no juegan mucho con los sentimientos de los personajes, o sea, no tienen una capa como de sensibilidad los personajes de los Simpsons, o sea, no descubres que son sensibles, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, lo hacen bien, lo hacen muy bien, sí. Porque como todo es comedia todo exacto. El rato, en cuanto meten un poquito de como de, que te toca mucho la fibra. Efectivamente, meten un poquito de drama o de... Dice, coño, que Homer tiene sentimientos. Claro. Este capítulo mucho. Es eso. Este capítulo, si no se te salta una lagrimilla con esas escenas. De hecho, esa foto la tenía yo de fondo de pantalla del móvil, la de Homer mirando las estrellas. Porque es muy bonita. Muy buen capítulo. Entonces, eso, este capítulo me gusta mucho precisamente por lo que estáis contando, porque como normalmente es la broma y tal, y aunque esta parte tiene algunos de estos cómicos, como cuando está la madre de Homer y Lisa sentadas en el porche. Y está Homer haciendo, yo no sé si con una bicicleta o algo de más. Sí, mírame. Caso. Sí, niño, sí, uy, qué bien lo haces. Homer está intentando recuperar todo el tiempo. Claro, su madre. Claro. Es muy lindo. Entonces, bueno, ya después va saliendo, más adelante ya va saliendo más la madre de Homer y cuenta un poco más de la historia, pero este primer acercamiento de la madre de Homer me parece un capítulo de esto de Marquito. De Este es en el capítulo donde... ¿Dónde sale el señor Burns con el tanque en casa? ¿Es este en donde sale la madre? Puede que sea este, claro, otro. Porque ten en cuenta que... No sé si es este, pero claro, la madre está en búsqueda de captura, yo creo que sí. Y es que es este capítulo cuando sale con el que tanque, va a poner la marcha de las Valquirias. Exacto, pero suena... y el lollipop. Es que ese momento también es de los más graciosos que hay. O sea, está con el tanque, va a poner una marcha de esta de guerra y pone la canción de lollipop. ¿Os acordáis de demasiadas cosas? Sí, tío, es que me ha venido... O sea, no recuerdo. La culpa de Smithers, Estaba escuchando y de repente me ha venido un flashback como en Vietnam, ¿sabes? O sea, hostia, este capítulo tiene esto. ¿Sabes? Es que ha sido la hostia. Es que ese es otro momentazo, tío. El del tanque. El del tanque. Y ya está, y eso. Y este capítulo aquí con esto, me he puesto más emotiva con esto porque es verdad que es que los Simpsons, como son todos de risa, me hacen risa todos. Pero los que son así con carga emotiva es como. No, este. Toca el corazón. Sí, sí, este es lo que resalta más con cuando se ponen emotivos. Y ya estaría. Ahí están tus tres capítulos. Mi tercer capítulo sería el segundo capítulo de la octava temporada. Que se llama Solo se muda dos veces, que por ese nombre tampoco lo conoce nadie, pero si yo digo el de Han Scorpio. Es que este capítulo muy legendario. Buenísimo. Este capítulo buenísimo. Es... El de Han Scorpio es Chef Kiss. Es que además a mí me hace mucha gracia porque yo siempre digo que Elon Musk en realidad es Han Scorpio. Puede ser. nunca lo sabremos, pero sí, puede ser. Esa es mi teoría. Mi teoría es que los Simpsons predijeron a Elon Musk con este capítulo. Que ya, además, yo me lo imagino así. La también. Cosa es que, bueno, Homer acepta un nuevo trabajo en otra ciudad a la que se tiene que mudar. ¿Cómo se llama el pueblo? Cypress Creek. Ah, lo Cypress Creek. Pero a mí lo que me gusta es el vídeo de presentación que les ponen. Que cambian a los vagabundos por buzones y por cubos de basura. Que son esas pequeñas cosas de los Simpsons, las críticas sutiles. Que son buenísimas. Pues eso, se muda a Cypress Creek, que es una preciosa urbanización en la que todo es perfecto. O al menos eso es lo parece. Que se creen los Simpsons al llegar. Lo guay de este capítulo es eso, que Homer está súper feliz en su trabajo nuevo. Con Hank Scorpio, que es que ya el nombre te da una pista muy grande. Y él no se da cuenta al principio, pero Hank Scorpio es un genio malvado. Es un supervillano. La escena con James Bond, ¿sabes? Que llega joven y plantea, te traigo azúcar. Pero luego, a su vez, es un tío súper empático. Es un tío de puta madre, es un jefe de puta madre. Que si quieres una maca, claro, te manda a la calle de la maca. Tienes la calle de la maca, no sé qué. Necesitas una camiseta, toma la mía. Exacto. Es más, no te la he dado, al revés. ¿Quieres azúcar? Siempre llevan los bolsillos, ¿sabes? Saca de los bolsillos. Es un jefe de puta madre. No quiero azúcar. Es increíble. Qué faena. Me dice, ¿quieres leche? Qué faena, que Homer está tan feliz en ese pueblo, pero Lisa está mal porque está en el campo, pero tiene alergia a todo, entonces se pasa el día mal porque eso, tiene alergia a las flores, a los animales, todo. Marge tiene una casa inteligente, entonces le hace todas las tareas, todo está limpio, entonces se aburre y se da la bebida. Pero me encanta esa escena. Media copa al día. Me encanta esa escena cuando se acerca al Zoom, como diciendo, y hace la música dramática de media copa de vino, chan, chan, chan. Se da la bebida y está súper deprimida. Lo mejor es ella explicando, dice, yo sé que los médicos dicen una, pero yo no puedo con tanto, ¿eh? ¿Cómo no puedo? Muy dramático todo. Y Bart va a un cole en el que toda la gente es súper lista, entonces sus bromas no tienen gracia, entonces le meten en la clase de los tontos, ¿es en este capítulo, no? Sí, sí, sí, sí. Es verdad, sí, sí, es en este. En la clase de educación con los niños especial. Especiales. Y sí, a mí uno que le gusta quemar cosas. Está muy guay el capítulo y eso, pues, claro, Homer está feliz, pero su familia no, entonces deciden volver. Se sacrifica una vez más. Homer se sacrifica. Por su familia. Por su familia. Sí, sí, sí, así es. Así que es eso. El segundo capítulo de la octava temporada solo se muda dos veces. El de Hank Scorpio. Y ya está. Esos son mis tres capítulos de. Muy buenos. De pues, los pues vamos a poner el de Kibou. Me toca mi tercero. El quinta temporada, episodio 1. Este es un episodio que también se va hacia atrás. O sea, como el que habéis dicho tú, el de Maggie, que va al pasado y cuenta cosas del pasado. Pero es que este también tiene un índice de capítulo que también es muy bueno, porque están en un mercado en de estos vecinales. Y entonces, pues están buscando cosas y encuentran cuadros. Una Gioconda, el rastro, y dice, joder, esto es una puta mierda. O sellos de estos que son también muy caros. Y, pero de repente Bart y Lisa encuentran un disco donde sale su padre en la portada. Su padre, Apu. Ah, que voy a decir cómo se llama el capítulo, que han dicho, el cuarteto vocal de Homer. Y que es el primer capítulo de la quinta temporada. El primer capítulo de la quinta temporada, que sale Apu, el director Skinner, Barney y Homer, que salen como una portada con un sombrero y todo. Y dicen, Bart y Lisa, ¿y esto qué coño es? Padre, ¿y esto, padre. Claro, esto desde qué pinta? Padre, lo del disco. Padre, lo del disco. Dice, ¿no os acordáis? Pues lo voy a contar. Entonces, Homer se junta con... Cuenta, es lo que cuenta en el pasado, ¿sí? Lo que cuenta en el pasado, que se junta con el director Skinner, Apu y Barney. Al principio Barney no contaba con... No estaba en el grupo, pero lo oyen cantar. Y entonces se enamoran de él, de su voz. Entonces hacen un cuarteto vocal y se hacen famosos. Esto es un poco, este capítulo también yo creo que es un poquito, no crítica, pero cuenta un poquito la historia también de los Beatles. Y es tributo de los Beatles, sí, es el tributo de los Beatles, porque sale hasta Yoko Ono y todo, o sea, es los Beatles. Se cuenta la historia de los Beatles, pero en la forma homeriana. Ojo la canción que hace Barney con Yoko Ono, ¿eh? Sí, sí. Número 8. Número 8. Entonces cuento un poquito la historia de los Beatles y es un episodio muy curioso. Y también muy, muy divertido, porque claro... A mí me gusta la última actuación que hacen, que es en el tejado. Como los Beatles. Que aparece Paul McCartney en el coche. George Harrison. Eso ya se hizo, y se va. Eso ya se hizo, y se verá. Es buenísimo ese capítulo. Pues si os gustan los Beatles y los cuartetos vocales... Este punto, y los Simpsons, pues es vuestro capítulo. Es el episodio 1 de la temporada 5, que me estoy dando cuenta que, por cierto... Que hay muchos de estos capítulos que se hicieron antes de que naciesen muchos oyentes. Bueno, sí. Es increíble. Y hasta aquí nuestros tres capítulos de cada uno. Yo tengo aquí puesto, que es que lo tengo y lo voy a respetar. Tengo Bonus Track. Que lo ha puesto Nevesu. Y una vez más, vamos a cantar todos. Vas a ver. ¿De qué bonus track tienes y por qué lo has puesto? Pues mira, si yo empiezo de pronto. Moca sin saltarines con la piel de dos martines. Me las entera. Hombre, ¿y quién no? Es que ¿sabes qué pasa? Que es que ese capítulo en realidad da igual todo. Ese capítulo ese da igual momento, entero porque momento. es Claro, porque ese capítulo en realidad no es más que una parodia de 101 dálmatas. Entonces, como sí, da todo igual, lo único que mola de ese capítulo es mocasines saltarines con la piel de dos mastines. Y por cierto, si alguien quiere ver el capítulo, se llama Dos docenas y un galgo. Y es el capítulo 20 de la sexta temporada. El mérito que tiene la traducción y lo bien hecho que está. O sea, está muy guay. Está muy la bien. Canción está. Porque podrían haber hecho un mojón, pero joder. No, es que eso. Una vez más, el doblaje Simpsons de los Simpsons es un temazo. Sí, sí, la hostia. Y un doblaje de la leche. O sea, aquí mis dieces al equipo de traducción y doblaje, porque de verdad es que hicieron un himno con esta canción. De hecho, esta siempre la de donde el capítulo que yo estaba buscando en realidad, más que el original, es el capítulo recopilación de canciones, porque es que ese capítulo es bueno desde principio a fin, porque está el monorraíl, está la de los mocasines, está canteros, la de Apu, la de los canteros, la de quién quiere el badulaque, sabes que quién quiere es un el badulaque, bueno. Hostia, ese capítulo de verdad que te es muy bueno. Que por cierto, yo, y o sea, el de para ahora cuando vayamos a terminar de nuestro esta pequeña sección pondremos una canción de los Simpsons, pero ¿cuál queréis poner? Porque es que hemos hablado un montón. Todas son buenas. De la de los Orfamidas, que para mí me gusta mucho la de los Orfamidas. Yo pondría esa, la de los Orfamidas, la de cómo me mola el cartel bebé a bordo. Es verdad. Pero hay muchas, hemos hablado de casi todos los capítulos que son tienen una canción. Puede ser importante que tenga una canción el capítulo para que te guste también, ¿cierto? Bueno, el de Maggie y el de la madre de Homer no tiene. Claro, tiene una carga emotiva que no necesitas canción claro, tampoco. Claro. Y eso. El del burdel también, somos el sprint de sprint. Oh, también, canción también buenísima. Que algo más que decir del capítulo del bonus track. Era un bonus track simplemente, es que es la canción de los mocasines. Era simplemente mocasines saltarines con la piel de Don Mastine. Ya está, es que eso me lo tatuaría en la frente. Eso solamente así. Pues ya está, pues eso. Hasta aquí nuestros capítulos favoritos de los Simpsons. Es una serie que lleva más de 30 años en emisión. Tiene que haber muchísimos más capítulos que sean buenos. Buenos como malos. Que le guste mucho a nuestros oyentes. Lo que podéis hacer, si os gusta algún capítulo y no lo hemos dicho, es en iVoox o en YouTube, en los comentarios, nos los ponéis. Y bueno, pues ahí luego lo leeremos en el próximo programa. Y yo propongo, lo dejo aquí ahora mismo, lo voy a soltar aquí ahora, que esto no lo habíamos hablado antes, Nina. Si se hace un Discotecalf, hacer uno. Hostia, de canciones de los Simpsons. Pues mira, pues es una gran idea. Porque puede ser eso el mejor capítulo de la historia jamás hecho. Pues bueno, para abrir boca, os dejamos con la canción de los Orfamidas, la del cartel de bebé a bordo, ¿no? Pues allá va. Baby on board. Uno, dos, tres. Bom, bom, bom. Como me mola el cartel, bebé a bordo, en el cristal de mi coche. Hola, soy la mosca humana. Vamos, me ha costado mucho teñir la ropa interior. ¡Extra, extra! ¡Los Orfamidas cantan en una terraza! ¡Dame uno de esos! ¡Un momento! ¡Aquí no dice nada de los Orfamidas! ¡Vuelve aquí! Eso ya se hizo. ¡Bonito, jefe! Así es, Lu. Así es. Trae el gas lacrimógeno. Viaje hacia el Edén. Si está bordo y... Esto es Perdidos en Melmac. Para ti. Tú también opinas. Le preguntamos a nuestros oyentes, tuiteros e instagramers también en su momento, que por cierto, esto les hice una pregunta, en la que esta que voy a poner, se la hice hace un año y medio, dos. Que les dio tiempo a pensar. Igual han cambiado de opinión, igual están cambiando de opinión. Voy a leer respuestas de hace un año y dos. ¿Quieres que luego lo he vuelto a preguntar? Me han contestado algunos. Algunos. Lo mismo. Otra vez, y me han contestado el mismo personaje que dijeron hace dos, o sea que no han cambiado mucho. Pues eso, le preguntamos hace un montón que nos comentaran. ¿Quiénes son sus personajes secundarios preferidos de los Simpsons y por qué? Que por cierto, si alguna vez queréis participar en el programa, seguidnos en Twitter o en Instagram. En Twitter somos @enmelmac, en Instagram es Perdidos en Melmac. Y de vez en cuando preguntamos cosas y las respondéis y salís aquí en el programa. Eso, les preguntamos que quiénes son sus personajes secundarios preferidos de los Simpsons y por qué. Y esto es lo que nos respondieron. Kibou, ¿qué nos respondieron? Arroba, sí, ¿qué tal? Me gusta el nombre, sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Tengo muchos, pero me decanto por el esbirro de Fat Tony de la conversación. Quiero su perro muerto. Quiero su gato muerto. Quiero su pájaro muerto y todos sus seres queridos. ¿Qué ha dicho después del gato? Mátalo. ¿Se ha enfadado conmigo? Está enfadado conmigo, jefe. Es el Piernas, ¿no? Me parece. Es el Piernas, creo. El Piernas, tío. Sí. Vaya personaje tan chulo. El Fat Tony, que es el... Tiene sí, también grandes apariciones en muchos capítulos. Nevesu, ¿qué más tenemos por ahí? Pues mira, nuestro querido Mickey Alunizado. Que podéis leer algunos artículos en nuestra web que ha escrito Mickey Alunizado. Pues dice, difícil elección, pero después de mucho pensar me quedo con Milhouse, porque tiene momentos muy graciosos y algunas frases para el recuerdo. Como, todo ha salido a pedir de Milhouse. Mítico. Adivina a quién le gustas, justo después de terminar en una ambulancia. Y, ¿te acuerdas de Alf? ¡Ha vuelto! ¡En forma de chapa! Ese es muy mítico. Igual os resulta familiar de quizá, algo. Quizá. De algo, pero igual bueno. Ha sonado en alguna cuña que ha metido Santilla. Gran Milhouse, que ha salido en el programa de hoy, pues le compró el alma a Bart. Es verdad. Es verdad. Hostia, se me ha olvidado decir eso en el capítulo, ¿ves? Una cosa muy mítica y se me ha olvidado. A Lisa comentarlo. Le gusta Milhouse. A ¡pum! Nadie le gusta Milhouse. Lo de ¿te acuerdas de Alf? ¿Es de ese capítulo? Es de ese capítulo. Es de ese capítulo. ¿Qué me estás contando? De hecho, con el dinero de que gana al claro. Vender el alma de Eva, se compra las chapas. Fíjate qué casualidad. Sí, es que son capitulazos. Arroba vertedero sótano nos dijo Ralph Wiggum es el más chuli de todos. Atesora un gran elenco de frases y situaciones míticas que solo rivalizan en toda la serie con las de Homer Simpson. Dado que es un secundario, es decir mucho. La verdad que sí. ¡Corre, plátano! ¡Corre plátano! Eres chuli. Chuli. Eso. El aliento de mi gato huele a comida de gato. Es que Ralph mola mucho. Es entrañable, Ralph. Y el siguiente es @frícula. Pero dice, el científico del pueblo. Siempre tiene una solución para todo y siempre algo sale mal. Además, cuando salen, son los únicos capítulos que sin ser la casa del terror se salen de lo habitual. Ojalá saliera mal. Salía más. ¿Qué más? La máquina de sarcasmo, que inventó la máquina de sarcasmo. Sí. El profesor Frink, ¿eh? Se llama el profesor Frink. Yo creo que esa máquina es la mejor que puedas inventar. Que luego, yo creo que la coincidencia Futurama se basaron en el profesor Frink. Puede ser. Pero vamos, es como si fuera, es el profesor Frink, pero de mayor. Muy mayor. El sobrino de Fry. Bueno, pues luego está Puto Juanda, que dice, a mí me encanta Hans Topo, sale muy poco, pero sus apariciones hacen que te partes el ojal. Además, es que no lo veis, es como besar un cacahuete. Tengo que decir, poca broma, mi hermana tiene tatuado en una pierna la escena de Homer besando a Hans Topo. En un corazoncito, además, ¿sabes? Es como... Hans Topo puede decir que hagan un concurso de cortos. Es verdad, es cierto. Un balón golpea a un hombre, ¿no? Así se llamaba. Que eso no lo puede decir cualquiera. Hans Topo, gran personaje también. Sí, sí. A mí me gusta cuando va conduciendo en su coche y casi no ve. Sí, es gracioso. Soy un cacahuete. Boludowski nos dice, Mou, porque es ruin y envidioso. Ama a March, aunque sea la esposa de Homero. No quiere a nadie y sus anécdotas cuando era un chico son muy graciosas. Mou, a mí me gusta cuando va a dar clases... de pelearse con bailes. Es verdad. Ay, sí, en el centro este multicultural, en el YMCA. Es que hay cosas más raras, es que de verdad. O sea, cuando Homer se hace de profesor, ahí en la clase de al lado está Moe enseñando a pelearse como en... con baile, como en West Side Story. Como en West Side Story. Sí, sí. Pero yo he venido aquí a aprender a pelar naranjas. Eso es en la clase 305. Giuseppe José nos dice, el actor secundario Bob y Ned Flanders. El actor secundario Bob es muy bueno. Los capítulos del actor secundario Bob son buenísimos. Y claro, el capítulo bueno es el capítulo que sale el actor secundario Bob y su hermano, que es como si fuera el Fraser y su hermano. Es que el actor de doblaje, creo que tanto en Estados Unidos, supongo, como aquí en España, son el de Fraser. Por cierto, Fraser. Si no habéis visto Fraser, otra serie. Es una serie. Está en Amazon Prime, creo. No está en ningún lado, macho. ¿No? Y es una pena porque es que es buenísima. Es muy chula, es muy chula. Yo tengo recuerdos de verla por las noches con mi padre. En Canal Plus, en Canal Plus. No he visto nada. Sí, es verdad. Muy buena esa. Bueno, Frasier, ya está, recomendada. Pues, bueno, y Ned Flanders, en fin. Bueno, ¿qué vamos a decir de Ned Flanders? Claro. Buenos días, vecinito. Me gusta mucho el capítulo en el que revienta. Ese capítulo me gusta en el que actúa con Mars y se quita la camisa y está amazado. Sí, pero es que siempre está amazado. Ese capítulo mola mucho. Siempre está amazado ese hombre. No sé. Es como si que la fe te hace fuerte. Sí. Bueno, pues una muchacha llamada Christy Payne dice: siempre Ralph, nos define a muchos. ¿Para cuándo un spin-off? ¿Os imagináis un spin-off de Ralph? ¿Una serie solo de Ralph? Yo no, a lo mejor no sé si se daría para spin-off, ¿eh? No sé, porque tener en cuenta que al final el gancho siempre es el mismo. Pues hacer un poco el chascarrillo infantil. Del niño rarito. Es como Padre de Familia, sí, que hicieron el spin-off del personaje más random de Cleveland. Sí, claro. Cleveland. Sabéis que tiene una serie, ¿no? Cleveland. Sí, sí, sí. Claro, por eso. Que fue un spin-off lo más random posible. O sea, dices tú. Ya ves. Puedes hacer del hombre este, ¿cómo se llama? Del. De cualquiera. Del piloto de avión. Del médico de Padre de Familia. Sí, coño. El. ¿Qué no me sabe? Quagmire, que es el más mítico, como que dice. Pero lo hacen del. Pues está prohibido hablar de Padre de Familia. Sí, en este capítulo. En este especial programa, de los. Bueno, puede hablar de médico de familia. Bueno, da igual. Tú imagínate médico de familia, de quién harías un Marcial. Un spin-off de Marcial, no, pero Marcial muy Marcial. Por eso se merece un spin-off. Sí, pero de antes, ¿no? Y que, joder, el último capítulo que te miré, hostia, qué duro. Escúchame, ¿cuál es la siguiente? que te pierdes con Padre de Familia, con médico de familia. Si tú dices médico de familia, Kibo ya no tiene otro. Sí, yo me voy. Bueno, Seyfield nos dice: Pucci, no hay otra opción válida, porque es que es verdad, y es que Pucci es claro, el más molón. Sale en un capítulo y no hace falta más. Ya está, es Pucci. Y se fue volando a su planeta. Y se fue volando a su planeta, es maravilloso. Pucci, grande. Y José Sánchez VCF, que será Valencia Club de Fútbol. Club de Fútbol, entendemos. Claro. Pone un gif de Ralph. Me pone aquí en el guión. Dice: tiene unas. O sea, que Ralph. Tiene unas áreas que te partes. Junto con Homer, me parece de lo mejor de la serie. Pues claramente hay un ganador. Claramente hay un ganador en los secundarios. Es Ralph, forever and ever. Ralph Wiggum. Pues muchas gracias. Ojo, el padre, también el policía es Wiggum. A mí me gusta mucho el padre. Sí. No, si es que es interminable la lista de secundarios. ¿No te está gustando mi sándwich de crayolas? Hijo, es que se me están entregando las grapas. Pues estos son vuestros personajes. Por cierto, ¿cuáles son vuestros personajes secundarios favoritos, Kibo? No sabía. Buena pregunta, sí, de repente. Toma patatón. Que lo diga Nevesu. Nevesu, ¿cuál es el tuyo preferido? Bueno, es que, claro, lo primero que piensas después de leer todo esto es en Ralph, ¿sabes? Que es como, después de leerlos todos, me resulta más complicado elegir alguno, entonces está complejo. Barney está no complejo. Lo ha dicho nadie. Barney está no bien. Ha dicho nada. Barney me gusta está mucho stop. Barney. A mí me gusta mucho la pareja de joder, no sé el nombre, de Lenny Carr. Me gusta Lenny mucho Carr, esa pareja, ¿eh? porque claro, son esos amigos, super amigos que todo el mundo sospecha ligeramente que pueden que sean pareja, pero de vez en cuando sueltan que tienen novias por ahí y es como sí, sí. Sí, sí. A mí me gusta mucho el señor Barnes, es maravilloso, sí, maravilloso. Con Smith, bueno. Es que el binomio. El señor Barnes es que tiene muchas entradas épicas con música de Star Wars, es que es con la marcha imperial ahí. Es que... Yo diría, el señor Barnes, y bueno, un capítulo que tenía puesto que no hemos hablado de él, que va a ser un secundario, que solo sale ahí, que es Frank Grimes. Grimito. Ah, Grimito. Que es el. Bueno, que sí. Hablaremos algún día de ese capítulo. Sí, sí. De que ese para el próximo capítulo especial de los Simpsons. Apu también es muy bueno, Apu. Apu. Va, sí, tenemos que hacer... estar aquí hasta el año que viene. Que decidir un poco. Es que cualquier personaje que diga va a ser bueno. Patty y Selma. Bueno, tenemos que hacer un especial 2 de nuestros Skinner, capítulos preferidos. Skinner también, tío. Que nos da para su otro, pasado. Nos da para otros 9 capítulos buenos. Jimmy, bueno. Skinner. Cuando se vuelve loco. Claro. Cuando... Jimmy. La aurora boreal en esta época del año. Johnny. Puedo verlo. Y no, eso, Jimmy, ya sabéis, si queréis decirnos cositas y que salgan en el programa, seguidnos en seguidnos en Twitter, en Instagram, y puede que salgan vuestras opiniones, seguro. En tú también opinas, poco más y poco menos. Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Enciclociencia. Bueno, no he dicho nada de la enciclociencia porque digo, como esté los Simpson, me tienes en ascuas. Me he puesto a buscar qué personajes, o sea, qué científicos famosos salen de los Simpson. Y los he categorizado en, hay dos categorías, están los que tienen apariciones puntuales. Ajá. Y los que tienen una aparición de peso, rollo que tienen hasta líneas de texto. Yo ahora solo recuerdo a uno, así que sí. Yo a otros. De hecho lo he puesto el último porque sé que todos os acordáis de ese. Entonces, ¿a quiénes he puesto? En el capítulo 2 de la temporada 17, que esto es como ahí tal, sale Katharine, una tal Katharine Boone Blodgett, que es una física estadounidense inventora del cristal antirreflejos. Ajá. Como son capítulos de temporadas ya muy avanzadas, temporada 17, es como que aparece su nombre así de fondo y no hacen más hincapié en ello. En este mismo episodio también sale Alexander Graham Bell y Alicia Gray. De hecho, salen los dos juntos porque disputan, porque claro, Graham Bell tiene la patente del primer teléfono, por eso se dice que es el inventor. Pero Alicia Gray es el que desarrolla el prototipo del teléfono. Entonces, en el episodio 2, temporada 17, es durante un... No sé si es que tiene un sueño, Lisa, están en el... Es un vídeo en el Museo de Sellos. Y cuando le pulsas, pues salen los dos peleándose, básicamente, porque a ver por quién es el auténtico inventor del teléfono. ¿Quién más sale puntualmente? Charles Darwin, ¿vale? El autor del origen de las especies y la teoría de la selección natural junto con Wallace. Darwin sale en dos capítulos. Sale en la segunda temporada, episodio 4, ¿vale? Que es el episodio de dos coches en cada garaje y tres ojos en cada pez. Cuando pesan el pez mutante, claro, cuando pesan el pez mutante y Vance para invitar que le... Para evitar que le encierren, pues se presenta a gobernador y me parece que lo que hace es que se disfraza de Darwin. Ese capítulo también es muy bueno. Sí, se podía ese estar capítulo es bien. Muy bueno también. Y en el temporada 17 de nuevo, episodio 21, el traje de mono, es un capítulo que en ese mismo museo tienen un ala diseñada y totalmente dedicada a la evolución. Entonces, claro, Flanders va con sus hijos y pone una demanda al museo por enseñar la evolución y enseñar la evolución en los colegios y no enseñar el creacionismo. Entonces, claro, Lisa tiene que hacer un club secreto para leer el origen de las especies en clase porque se deja de enseñar la evolución en los colegios. Esto es una crítica porque esto pasó de verdad en Estados Unidos. No me dices. Entonces, claro, pues hicieron un poco en plan, bueno, chiquis, esto vamos a sacarle el lápiz y vamos a sacarle punta a esta vaina. ¿Esto pasó de verdad, sale? O sea, ¿alguien denunció a... No hay que denunciar al museo, pero sí que es verdad que en Estados Unidos se enseña el creacionismo como una teoría igual de válida, al mismo nivel de validez que la evolución. Ah, vale, perdón. En algunos estados, sí. Perdón, me he reído y no debería. Perdón. ¿Qué más? En el episodio 15 de la temporada 24 sale Richard Dawkins, que, bueno, forma parte del infierno que imagina Ned Flanders. ¿Y quién, ¿vale? ¿Quién Flanders es Richard Dawkins? Contiene... No sé quién es. Pues Richard Dawkins es un señor que estudia un montón de cosas, ¿vale? Es etólogo, zoólogo, biólogo evolutivo y divulgador científico. Es el autor del Gen Egoísta, que es un libro bastante famoso. Se publicó en el 76, pero bueno. Populariza una visión evolutiva, ¿vale? De los genes. Y habla de genes y de memes. No meme como lo entendemos nosotros, aunque un poco sí. Porque igual que el gen es una característica física... una característica física de un ser vivo, el meme es una unidad cultural que se transmite de generación en generación. ¿Puede ser el que inventó la palabra meme? ¿Puede ser? Ostras. No sé si la inventa, pero la utiliza y se populariza en este libro. Es que creo que es... Bueno, sí puede ser. Sí. Ahora, lo que es inventar, no lo sé, pero que la populariza, sí. ¿Y quién más sale puntualmente? Ah, pues porras, Isaac Newton, ¿vale? Aparece en la quinta temporada, episodio 9, La última tentación de Homer. Lo que pasa es que he intentado revisualizar el capítulo y no me ha dado tiempo. Y no me acuerdo en qué momento sale, ni pero por sí que qué, sale vale. En este capítulo. Claro, exactamente. Bueno, Isaac Newton, físico, teólogo, inventor, lo típico que cuando tú vives en el siglo XVIII, pues tú puedes ser todo lo que tú quieras, ¿vale? Porque te da tiempo. Sobre todo cuando eres un noble y te hacen dinero. Y tienes dinero, tienes una chacha que te hace de cuando comer no puedes, todos los días. No tienes que trabajar. No tienes que trabajar. Exactamente. Cuando tienes que trabajar, todo el mundo es muy listo. Eso es. Y luego, aparición de peso. Estas ya son, en esto ya sí os vais a acordar, porque en las anteriores pues sale un chascarrillo en un momento dado y tal, pero aquí ya esto es en el capítulo per se. Ajá. Temporada 26, capítulo 12. Elon Musk. Sale primero Hans Scorpio y luego sale Elon Musk. El verdadero Hans, el de verdad. De hecho, de verdad. Claro, de hecho, el capítulo se llama El Musk que cayó en la Tierra. Aunque se menciona a Elon Musk en varios capítulos, en este es que tiene relación con Homer Simpson. Es como, parece que Elon Musk pagó por ese episodio para salir constantemente. Yo no lo he visto. Pues es básicamente, igual que el capítulo de Mel Gibson y Homer hacen cosas. Sí. Pues una cosa así, pero con Elon Musk. Exactamente, Elon Musk y Homer Simpson hacen cosas. Básicamente bien, este bien, capítulo correcto. No tiene más allá que esto. ¿Quién más? ¿Quién más? Este os tiene que sonar, os tenéis que acordar seguro. Stephen Jay Gould aparece en el episodio 8 de la novena temporada. Lisa la escéptica. Que a lo mejor por ese nombre no suena, pero si digo que es el capítulo del fósil del ángel... Sí, oh, qué gran capítulo. Otro gran capítulo. Claro, muy bueno. Stephen Jay Gould fue un paleontólogo estadounidense, ¿vale? Ha sido geólogo, biólogo evolutivo también. Si os fijáis, la gran mayoría de científicos que pone Matt Groening suelen ser evolucionistas, suelen hablar del tema de la evolución, por lo que sea. Entonces, bueno, lo que pasa es que Stephen Jay Gould lo pone un poquillo así de científico vago porque dice, no, inconcluyente. Pero el señor dijo que no había estado concluyente. Bueno, lo que pasa es que no lo hice. Entonces, como, me sobó un poco las narices esto. Entonces, la mayor contribución de Gould a la ciencia es la teoría del equilibrio puntuado, que la desarrolla con Niels Eldredge, ¿vale? Uh-huh. Otro científico, en 1972. En la teoría esta del equilibrio puntuado, lo que propone es que la mayoría de procesos evolutivos están compuestos por largos periodos de estabilidad que se interrumpen por episodios cortos y poco frecuentes de bifurcación evolutiva. Es como que la evolución está como muy tranquila durante un periodo de tiempo y en momentos puntuales, por ese equilibrio puntuado, es como que se vuelve loca y hace ¿sí? movidas tochas. Entonces, claro, esta teoría contrasta totalmente con el gradualismo filogenético, que es que simplemente pues los cambios se van sucediendo poco a poco. Claro, yo pensaba que solo había eso, o sea, solo había esa teoría, la de poco a pues poco. Está, pues está poco a poco o todo tranquilo y de pronto explosión. ¡Bimba! Explosión toma, evolución. Sí, sí. Pepinazo. ¡Bim! Mi opinión como persona que lee este tipo de movidas, no creo que sea ni una ni la otra. Será pues una cosa intermedia seguramente. Pero bueno, esto ya son elucubraciones mías sin ningún tipo de base científica más que mi propia línea de pensamiento. ¿Quién más sale? Ah, esta también no la sabéis. Temporada 10, episodio 2. Thomas Edison. Toma en ya. El capítulo El mago de Evergreen Terrace. Los inventos de Homer. La de Homer el inventor, cuando va al museo de Edison. Y sale Edison. Leonardo también. Exactamente. Una cuna de humildad para Homer, ¿eh? Una curita de humildad, ¿eh? Bueno, pues Thomas Edison fue inventor, científico y empresario, no olvidemos esto nunca. Desarrolla muchos dispositivos que han tenido una gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla incandescente. ¿Lo desarrolla él todo? Bueno. O sus ayudantes. Es que hay muchas cositas con esto. Sí, lo de corriente alterna y corriente continua. Bueno, la gracia es, ¿por qué el capítulo se llama El mago de Evergreen Terrace? Pues porque a Thomas Edison se le apodaba el mago de Menlo Park. Ah. Entonces el nombre del capítulo viene por el apodo de Thomas Edison. A mí esto me parece un hilar finísimo. Que por cierto, perdón, que a Thomas Edison con todo el lío con Tesla y toda la hostia, ahora se le tiene también un poco como super maligno. Pues tirrilla, ¿eh? Se le tiene tirria, pero tampoco hay que tenerle tirria, que es un tío que... Claro. Lo que pasa es que era muy listo y patentaba cosas, muchas cosas patentaba este hombre. Claro. Bueno, pues Edison fue de los primeros inventores en aplicar principios de la producción en cadena y el trabajo en equipo a gran escala. O sea, ya el tío era un visionario en ese sentido, de volar, por eso lo he puesto que es empresario, porque empieza el tema de producción en cadena, hacer bombillas ahí. Un empresauro. Un empresauro. Y el último científico con gran peso, pues es Stephen Hawking, que era el que todos estabais pensando desde el momento en el que hablaba de los Simpsons. Sí, señora. Este sale en un montón de capítulos, entonces no los he enumerado. Pero la primera vez que sale es en la temporada 10, episodio 22. Pues cuando salvan el cerebro de Lisa. Hablando de curitas de humildad. Hablando de curitas de humildad, te has faltado, te han faltado dos muy importantes. ¿Has terminado ya? ¿Has terminado? No, bueno, a ver. Sigo bueno, en fin, os voy a contar quién es Stephen Hawking, pero... No. Oh, señor. ¿Qué ha hecho Stephen Hawking? ¿Qué no ha hecho Stephen Hawking? Stephen Hawking tiene una película. Si sabéis saber lo que hizo, os la veis. Os la veis. ¿Cómo se llama la película? La teoría del todo. ¿Está en Disney Plus? Si quieres te digo dónde está. No, yo creo que no. Pero bueno, que sí, esa película... Y bueno, lo que sí que me llama la atención, hay, por ejemplo... Hay un personaje que esto me molestó ligeramente porque de las pocas científicas que pueden poner como la de los monos, que ahora no me acuerdo el nombre, me da mucha rabia. Jane Goodall sale también. Y de hecho a Jane Goodall es bastante tal como la coloca, pero bueno, igual que a Stephen Yeagul también le hacen un poquito de vaina. Pero quitándola a ella, no ponen ninguna científica real porque en las últimas la curita de humildad. La curita de humildad. Madre del amor hermoso, no me vais a dejar hoy, ¿eh? La que se viene. Hablan, hay un momento en el que hablan de Ada Lovelace. La que se viene, la cosa que se viene. ¿Os queréis callar la boca y ahora decir? Madre del amor hermoso, qué pesados. ¿Sabéis que tiene 30 temporadas y no puedo ver todos los capítulos? 33. ¿Sabéis que tiene 33 temporadas y no puedo ver todos los capítulos? Bueno, pues deja terminar. La cosa es que hablan de Ada Lovelace, pero no utilizan el nombre de Ada Lovelace. Utilizan toda su historia, pero le cambian el nombre por otro personaje como si fuera de Springfield. Palabras de Lisa. Entonces, claro, a mí eso me pareció un poquillo medio que... Porque como, tío, si es un personaje de verdad, si es una persona que existió de verdad... No, ¿por qué le cambias el nombre para hacer la de Springfield? Coño, pues la de Springfield porque sea Ada Lovelace, claro. No me la cambies sí, así. Que no hace falta. ¿Y quién me falta en esas 3 temporadas y 1500 capítulos? Pues unos muy buenos, ¿eh? Buah, pues es que hay unos muy buenos. Venga, me he dejado Ralph. Los Curie. ¿El matrimonio Curie? ¿Los Curie salen los Simpsons? Sí. ¿En qué temporada? Episodio 4 de la temporada... Episodio 7 de la temporada 4. En March consigo un empleo. ¿La que temporada salen, 4? Que salen como gigantes que están destruyendo la ciudad por la radiación. Tirando rayos por los ojos. ¡Buah, es verdad! Es que me acuerdo. Me ha venido... Digo, seguro que lo dice, pero como he visto que no lo decía, digo, me ha venido a la mente... Lo hubiera dicho en la aparición puntual, ostras, pues no me acordaba de eso. Pues es buenísimo esa por cierto, aparición. Hablando de Marie Curie... Ojo, a ver, que yo esta lista la he hecho de memoria, que no me he visto. Yo me acordaba porque... Qué broma, Neves, que era bromi. Sí, es broma, pero estoy aquí vacilándome que voy a hacer algo que yo en las piernas. Y con razón. Que, por cierto, queridas oyentes, si queréis escuchar más sobre Marie Curie, tenemos a un enciclociencia hablando sobre ella. Dedicado a ella, sí. Dedicado a ella. No sé, repasarlo, no sabría decir en qué episodio. Repasar el feed. En la temporada anterior. Y poco más y poco menos. ¿Solo me he dejado los Curie? Sí, yo creo que de los que se ha acordado aquí vos, sí. La curita humildad. Sí. Salen los Curie en 3 Ahí estamos. ¡Bum! Yo salto el micrófono. Te has dejado a Marie Curie. Es como si te dejas ahí a Albert Einstein. A Ronaldo en el fútbol. De hecho, Einstein seguro que también sale. Y pues eso es, las apariciones de científicas y científicos Simpsons. En los Simpsons. Porque en los Simpsons hay de todo. Sí. Hay de todo. Como en botica. Hostia, ahora me vuela, ¿eh? Como si estuviera viendo a mi abuela, la Biblia. Qué buena, muchas gracias, Nevesu, por la enciclociencia, como siempre. Nada. Da gusto. Oye, no lo escondas más, afróntalo. Eres una persona friki, pero no te preocupes. Hoy por hoy hasta parece que está de moda. Siéntate, relájate y escucha Perdidos en Melmac, el podcast para gente como tú. Frikis, pseudo-frikis, nerds, entusiastas o simplemente amantes del ocio. Bienvenido a Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento. Pues siempre que suena esta canción me mola porque me encanta la canción, pero me pongo triste porque acaba el programa. Oye, qué grandes melodías para terminar tenemos siempre. La de Robocop estaba muy bien. Hay que empezar a cambiar de canciones ya. Bueno, pues ya está. Hasta aquí el programa de Los Simpson. Yo creo que vamos a hacer otro porque hay está muy bien, ¿eh? Parte 1. Sí, yo me lo paso muy bien. Aquí el programa de Los Simpson, parte 1. Y hay, porque tiene 33 temporadas. Que a mí se me ocurre una cosa como conclusión de este programa: es que de nuestros episodios, de los que hemos dicho, ni uno pasa de la temporada 9. O sea, son todos de la 9 para abajo. Yo creo la mía también. Yo ojo, creo que cuidado. Hasta la 10 es la temporada buena. ¿Podemos decir que a partir de la temporada 9 empeoró la calidad de Los Simpson? Puede ser. O que nosotros ya compusamos. O a raíz del cambio de doblaje también. O, bueno, sí. O a raíz como de... un punto de inflexión. El... Bueno, sí. O que nosotros, con el tiempo, hemos perdido un poco de la... el interés hacia claro. Los Simpson. ¿Seguí viendo Los Simpson? Eso es otra. Yo sigo viendo capítulos antiguos. Yo nuevos hace que no veo un capítulo nuevo de Los Simpson años. Sí, yo creo que desde la temporada 20... O sea, es 20, que no me apetece ponerme a ver un capítulo nuevo de Los Simpsons. No, desde la 20 a lo mejor no he visto ninguno. Como mi zona de confort, me pongo el capítulo del monorail, exacto. Por ejemplo. Es mi zona de confort. Y bueno, además los tienes en Disney Plus ahora, los nuevos. O sea, te lo puedo poner, pero no me lo claro, pongo. O sea, claro. Me da una pereza enorme. Es más, como el capítulo, si no terminas de verlo, se te queda guardado en continuar viendo... Claro. Cuando empiezan salen los créditos, yo lo paro y entonces siempre tengo el capítulo ahí para poner de principio y volverme a ver. en mi técnica. Yo con mi hermana tiene la teoría de que la mejor temporada de Los Simpson es la séptima. Dice, la séptima temporada es la mejor temporada de Los Simpson. Es que eso lo dice ella siempre que sale el tema. No lo sé porque la he visto en Antena 3. Y en la 2, cuando era muy pequeño. Si os fijáis, el repaso que hemos hecho, hay varios capítulos de la séptima temporada. Sí. De hecho, sí. Cada uno hemos dicho un capítulo de la séptima temporada. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas de ver? ¿Tuviste Los Simpsons en la 2? Sí. Que lo echaban a las 10 de mayor. La noche, a las 11. A las 11, soy así de mayor. Yo estaba chiquita. Somos así de mayores. Sí. Pues sí. Pero vamos, sí, en Antena 3. Los he visto por el orden que ha puesto Antena 3. Los he visto 50 veces porque los pone Antena 3. El de la marihuana creo que solo lo he visto una vez. Los que hablan de drogas los ponen muy poquito en Antena 3. Por lo que sea. Por lo no, que pero sea. Siempre van poniendo temporadas y van alternando. O sea, yo creo que ponen temporadas enteras, ¿no? No lo sé. Yo los de drogas casi nunca los he pillado. El inicio. Y bueno, hablaremos de más capítulos en otro programa que puede que sea esta temporada, puede que sea. Cuando nos quedemos sin ideas, exacto. Hacemos otro de nuestros capítulos preferidos de Los Simpsons. Otro refrito. Recomendaciones navideñas. Que yo creo que a nadie le va a molestar. Lo que viene este año. Viene ya, lo que viene este año. Lo que viene este año está calentando ahí. Está calentando en el banquillo. Sí, sí. En las recomendaciones navideñas están ya que salen. Están que salen. Bueno, vamos a leer los comentarios. Vamos a leer los comentarios del anterior programa. Equivoqué, nos han dicho en el anterior programa. José Álvarez, el domingo 22 del 8 del 2021, a las 8:45, la hora Champions, antiguamente, nos dice: hola, maquinazas. Soy José, de Radio Kit Córdoba. Que por cierto, José, le tenemos en el corazón. José, te tengo en el corazón y tengo la taza pendiente, la madre que te parió, de enviártela, y la tengo en la caja para mandártela. Esto yo creo que lo conté ya. Cuando fui a mandártela, el sistema de correos estaba caído. Hace un año lo contaste, creo. Y entonces ahora ha venido la pandemia, no sé qué, y la tengo ahí para mandártela. Ya te la voy a mandar. Dime si vives en el mismo sitio. Antes de leer lo de José de Radio Kit, yo le voy a dar las gracias. Porque... Sí, por emitir el programa en la radio. El programa en la radio. Es un lujazo. Entonces, mándame un por Twitter, mándalo por privado, o mándanos un correo diciendo si sigue viviendo en la misma dirección para mandarte la taza. Pero sí. No es coña, o sea, mándanosla otra vez por correo. Bueno, nos decía: me alegra a Mansalva tener de vuelta. Creo que el programa es desde el 8 de agosto y yo lo acabo de oír y lanzado al aire en la tarde del 22 de agosto. Bien, genial. Gracias. Y eso que siempre estoy mirando por si subís algo, pero esta vez me habéis pillado por sorpresa. Aunque muy grata sorpresa, como siempre. Abrazos. Muchas gracias a ti. Nos pilló por sorpresa. A nosotros. Sí, hasta nosotros. Tuvimos que improvisar un poco el programa, así que bonito. Entonces, pues muchas gracias por subir el programa en la FM. ¿Qué más, Nevesu? Pues mira, Miki alunizado el lunes 9 de agosto de 2021 a las 13:08. Una hora muy rara, ¿eh? Antes de comer. ¿No? Es un poco así. Sí. Antes de comer dijo, a ver, comentario. A ver qué dice esta gente. Igual nos estaba escuchando mientras hacía de comer. Puede ser. Es probable. Muy bueno. Dice, Boas, qué gusto volver a escucharos por estos lares. Me voy a unir al tema del programa por aquello de ponernos al día. Que, por cierto, el último sí. programa, que, perdón, fue sobre, lo podéis escuchar, pero fue sobre lo que habíamos jugado, visto últimamente en series. Que encadena recomendaciones navideñas. Que, pues sí, es casi no recomendaciones, pero bueno. No recomendamos todo lo que vimos, de todas formas. No, la verdad que no. Último juego pasado, The Witcher 3 edición GOTY, ¿vale? El GOTY, que son el juego, los dos DLCs. Estupendo, maravilloso, pero necesitas más de 100 horas para gozártelo. O sea, no voy a que tocarlo en la vida. No tengas hijos. Última película, El Faro. Me gustó, pero creo que no la pillé del todo. Yo no la he visto aún. Es en blanco y negro, solo digo eso. Dice, aviso, hay que ponerse las gafas de pasta para verla. Bien, bien, correcto. Gracias, Miki. Una película en blanco y negro a estas alturas es para eso. Última serie, me estoy viendo Orange is the New Black, me consta que la ha terminado ya, en Netflix. Me dice, voy por la quinta temporada y tiene 7, ya se la ha terminado. Me está gustando, es verdad, le ha gustado. Está bien este respuestas a preguntas. Lo sonido, sí, sí. Dice, mi apuesta, esto es buenísimo, mi apuesta de la próxima fecha de grabación es el 21 de agosto casi. De 2021. Casi. 2 meses, casi. Un abrazo enorme para toda la nave. Otro para ti. Un abrazo para ti. Ahora sí, de New Black. Gran serie, si no la habéis visto, está muy chula. Es de las pocas series que trata sobre prisiones bien. Vodafone is the New Black. Vodafone is the New Black. Es un chiste muy malo. Santi, ¿no lo has cogido? Orange y Vodafone, supongo. Claro, Orange y Vodafone. Claro, madre, muy malo. Lo he cogido, pero es un poco malo. Lo he pillado, pero en realidad no quería pillarlo. Exacto. Ya, venga, que tenemos prisa, que tenemos que irnos. Venga, va. Que ya sabéis todos que, bueno, es eso, que podéis comentar en iVoox y lo leemos también. Podéis comentar en iVoox o en YouTube o donde queráis. O en nuestra web, podéis visitar nuestra web. Exacto, que es www.perdidosenmelmac.com, que vamos de vez en cuando poniendo artículos que no aparecen en el programa y ahí hablamos de otras cositas. O sea, hemos hablado de los juegos que nos pasamos, hablamos de juegos de Spectrum, he hablado yo, de lugares de juegos que nos pasamos, mágicos. De juegos que nos pasamos y ponemos ahí. Sí, muy, muy chulo, muy chulo. Tenéis que ver, lo que voy a decir yo, si en nuestra web. Tenéis que ver la web. www.perdidosenmelmac.com. ¿Nos tenéis que seguir? No, podéis seguirnos en Twitter. Pero tenéis que seguir porque si no voy a ir a vuestra casa. Que si no, no respiro. Que ya lo hice una vez y malísimo eso. Nos tenéis que seguir en Twitter, @melmac. Y en Instagram, @perdidosenmelmac. Que ahí ponemos cositas también de vez en cuando. Y nos podéis encontrar como Perdidos en Melmac en iVoox, en iTunes, en YouTube, en Google Podcast. Spotify. Está dando una chapa Santi ahora. Dios, nunca yo. Y podéis escucharnos también en Radio Kit Córdoba. Gracias a José. Gracias a José. En la 107.0 de la FM. Flipas, ¿eh? En la FM. Mamá, que salgo en la FM. Mamá, estoy en la radio. Y ya está. Ya podéis dejar de hacer cosas. Os voy a dejar de poner deberes. Vale. Ya está. ¿Os ha gustado el programa? Me ha encantado. Ay, me siempre, recordar a los Simpsons y juntarnos con vosotros. Eso es muy bonito. A ver si lo hacemos más a menudo. Esta es la típica. A ver cuándo echamos un café, ¿no? Exacto. A ver si nos vemos. Entonces ya puedo chapar el programa. Chapa. ¿Os queréis despedir de alguien? ¿Todo bien? No, todo bien, todo perfecto. De bueno, Jordi Dan, si acaso. Jordi Dan, un abrazo desde aquí. Y de Rafael Acarra. Y del señor que estuvo en coma 35 años. Rafael, hay mucha gente que se ha muerto. Por desgracia, hay mucha gente que se ha muerto. Me cago en la mar. No, pero que un saludo para el señor que estuvo en coma 35 años. ¿Verdad? Que está. Hasta... Se ha despertado con un hijo de 20 años. ¿Eh? Exacto. Entonces, pues vaya, un saludo para que lo pasó mal. Ese no soy yo. Ese es un señor mayor. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos en Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Adiós. Chao. Chao. Todos llegamos a cometer errores. Iona y Aran cometieron uno. Pero cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, no trataron de ocultarlo, ni tampoco de buscar un pretexto, sino que lo admitieron. Como dijo He-Man, admitir una equivocación requiere de valor. Pero cuando se admite, han dado el primer paso hacia la superación personal. ¡Claro que si son como yo, jamás cometerán errores! ¡Orco! ¡Será mejor que desaparezca! ¡Uy! ¡Cometí una equivocación!